Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. En Fundación Sol buscamos fortalecer el movimiento social y sindical chileno. Desarrollamos estudios, seminarios y charlas. Colaboramos con organizaciones y difundimos información crítica sobre el modelo actual y el mundo del trabajo. A diferencia de otros centros de pensamiento, no nos financian empresarios, ni partidos o grupos políticos. Nos interesa la independencia de nuestras ideas. Si te identifica lo que hacemos, apoya nuestra campaña de recaudación de fondos. Necesitamos tu aporte. Si quieres donar, puedes hacerlo desde los 1,000 pesos. Más información en www.fundacionsol.cl. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Y ya iniciamos esta jornada de día jueves acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos una jornada que está, como siempre, cargada de informaciones donde estaremos contextualizando y profundizando todas las informaciones ya las que han estado presentes el día de ayer y las que van a estar presentes el día de hoy. Por ejemplo, a las 10:30 empieza esta sesión en sala, la insistencia de parte del Ejecutivo, del Gobierno, que ayer con muchísimos lobbies y ordenando filas, haciendo como se llamaba antiguamente control de cuadro, amenazando incluso hay algunos con quitarle pisos para ciertas cosas, tras el rechazo que tuvo la Comisión de Educación de la Cámara Baja la idea de legislar el proyecto de carrera docente. Recordemos, necesitaba 7 votos, obtuvo solamente 5, y 3 votos de la nueva mayoría, 2 del PPD y 1 de la Democracia Cristiana, a los que se sumaron los votos que estaban en minoría dentro de la comisión de la Alianza. Se terminó rechazando la idea de legislar en la Comisión de Educación. Se suponía que tenía que pasar para el día 4 de agosto, la próxima semana es semana distrital, pero el gobierno insistió, hizo lobby durante la tarde, una reunión de emergencia y de urgencia por parte de los partidos de la nueva mayoría, y hoy día en la primera parte de la tabla, en el tope, está en sesión, se vota en sala el proyecto de carrera docente ante la indignación de la mayoría del profesorado. No así de Jaime Gajardo. Bueno, de todo eso estaremos hablando también el día de hoy. ¿Qué hay respecto a nuevos antecedentes del caso Quemados, que ha generado bastante expectación? Esto luego de que se sigan conociendo, valga la redundancia, más antecedentes de lo planteado por este conscripto que rompe el silencio, rompe este pacto de silencio, pero también que plantea nuevos elementos. Hay una institucionalidad de la impunidad. Cuando uno conoce el testimonio de esta persona, dice: yo traté de decir esto a muchas veces, a mucha gente, golpeé muchas puertas, se me cerraron, para decir la verdad, para decir: hey, yo quiero hablar, hey, yo quiero contar lo que pasó. Entre ellos políticos, entre ellos parlamentarios, gente vinculada a los derechos humanos que, la verdad, no tomó su testimonio, no le importó. Por lo menos hay antecedentes de, a lo menos 9 meses atrás, según lo confirma el propio Fernández, que este conscripto, que fue parte de la patrulla que estuvo presente ese 2 de julio de 1986, donde toman detenidos a Carmen Gloria Quintana y a Rodrigo Rojas de Negri. quemándolos ahí vivos, y hemos conocido también parte de los detalles de ese horrendo crimen, uno de los tantos crímenes cometidos durante la dictadura. Muchísimas otras informaciones más tenemos. Sigue la paralización de los trabajadores contratistas y subcontratistas del cobre. Codelco ya cerró una de las plantas. Dice, bueno, si no quieren trabajar nosotros, porque no tenemos plata, porque estamos en las vacas flacas. A propósito del acuerdo marco, de la negociación que quieren llevar adelante, como lo han hecho en veces anteriores, lo que está pasando con los trabajadores del pique del metro y muchísimas cosas más, además de la que ustedes nos hacen llegar. Como todo día jueves, o como la mayoría de los días jueves, nos acompañan ya en el estudio Joaquín y Amanda, a quien comienzo a saludar. ¿Cómo están? Buenos días, Antonio. Buenos días, Amanda. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de la señal de la Radio Vía Francia en el 107.9 FM en Estación Central y en el www.radioviafrancia.cl. Aprovechamos de mandarle un caluroso saludo, un caluroso abrazo a cada uno que nos están escuchando. Y por supuesto, como decía ahí Antonio, estar comentando temas bastante interesantes, bastante candentes que están ocurriendo en esta misma mañana. En el mismo caso también de Caso Quemados, también se está haciendo sesión y se está abriendo por parte también del juez Carroza en este momento. De hecho, creo que está en este momento también traslado de militares, de exmilitares de Punta Arenas, que deberían estar también siendo interrogados durante el día de hoy. A eso se le agrega también, por supuesto, el caso también de que contaba de esta votación que se va a hacer en el Congreso. Yo estaba hablando ahí con una profesora que fue a la protesta ayer y ellos se enteraron durante el bus de regreso a Santiago de que en Valparaíso nuevamente se iba a votar. Entonces fue una jugada bastante sucia y bastante compleja también por parte, porque claro, los profesores mismos se están retirando cuando en realidad se iba a hacer la votación de nuevo. Algo bastante interesante y también llama la atención de que no se utilizó la urgencia, sino que en realidad se utilizó la negociación, que es algo también bastante llamativo. ¿Tú cómo estás, Amanda? Muy bien, buenos días a todos que nos están escuchando en este matinal de Radio Villa Francia. Pues vamos a estar comentando todas estas noticias que son importantes, muy relevantes para la historia del país. El proyecto de carrera docente es importante para la historia del país y el futuro. También el caso Quemados es importante. El caso Quemados, o sea, la justicia no va para todo el mundo. O sea, eso es lo que está evidenciándose hoy día. Eso es lo que se está evidenciando hoy día, que hay una justicia para uno, justicia para otros. Hay gente que sigue desaparecida, hay gente que todavía no se sabe, que todavía sus familiares no pueden enterrar a quienes asesinaron en la dictadura, precisamente porque hay un pacto de silencio en la familia militar que no... Que en parte, claro, los pelados que tienen miedo y los otros que no van a hablar nunca. Y además tenemos que las penas que reciben todas estas los oficiales y suboficiales, tenientes, cargos mayores, por delitos de lesa humanidad son súper bajos. Claro. Son 2 años, 3 años y muchas veces con beneficio. Por ejemplo, tenemos al mismo Fernández Ditus, que fuera el teniente que estaba a cargo de la patrulla que quemó a Carmen Gloria y a Rodrigo Rojas, que él fue condenado por 500 días, pero ni siquiera por el hecho de haberlos quemado, sino que por no haberles prestado atención médica, manteniendo la palabra oficial que era que ellos habían quemado solos. Y él tuvo 500 días de condenado a 500 días, pero extrañamente salió el primer año libre por alegando psicopatía. Claro. Y es él como la única persona que había condenada por este caso. Y bueno, ahora alguien habla, después de 29 años de ocurrió el caso, Hay que pensar que, bueno, la dictadura fue hace cuánto, 42 años que empezó la dictadura, y hay gente que no ha hablado desde ese entonces. Sí, claro, igual ahí es interesante también la declaración también de este ex conscripto, también el mismo caso, él también dice de que tiene todavía hasta el día de hoy, tiene miedo, de hecho, por su familia, porque en realidad, claro, el pacto de silencio no es un pacto, como podríamos decir, así propositivo, así un pacto así de lealtad, sino también es un pacto profundamente coercitivo. Uh-huh. Tiene elementos de amenaza, tiene elementos de clara coerción contra las personas, y por eso es que muchos han callado. Uh-huh. También esta misma declaración también te muestra otro elemento porque han callado también. Acá hubo insistencia de abrir y decir la verdad. Uh-huh. Él se acercó a bastantes personas, quienes en realidad le cerraron las puertas sistemáticamente. Por lo tanto, en realidad esto se podría haber sabido antes. Uh-huh. Y también cabe la pregunta también de cuánto deben haber hecho por lo menos algún intento de abrirse y empezar a contar la verdad, de romper este pacto de silencio, y de haber caído en oídos sordos. Uh-huh. Acá hubo una insistencia y eso también se ve, y también es importante mencionarlo con personeros que se supone le importan los derechos humanos y todo eso, y se acercó, no sé, a Sotolicho ahí, se acercó a Insulza, y a pesar de eso en realidad no tuvo respuesta en ese momento. Entonces también cabe preguntarse también cuántos más pueden haberse acercado en algún momento así, pensando que podían obtener así tal vez atención, o podían por lo menos ser respondidos ante esa justamente esa queja que tenían, esa preocupación, y no haber sido escuchados. Que precisamente los puestos de poder, pues. Claro, entonces ahí uno ve cómo opera en realidad, cómo funciona este pacto de silencio. Un pacto de silencio que, claro, funciona con amenazas por parte también de los militares, pero también que opera y funciona con oídos sordos por parte de otras personas, de otros personeros. Yo creo que ese punto es muy importante también de ver gente cómo, de izquierda. Claro, gente que se llama izquierda o que se llama preocupada por los derechos humanos. Uh-huh. Que no escucha probablemente y a personas que tienen un testimonio que es relevante, para no decir en realidad esencial, para esclarecer hechos. Tú contabas, claro, de que acá se habló de originalmente de que no se prestó asistencia, no se prestó ayuda, y costó mucho tiempo y ha demorado mucho tiempo en saberse la verdad. Que probablemente, y lo tenemos claro, se sabía, era una verdad a voces, era un secreto a voces, pero que no había ninguna comprobación o ningún testimonio que lo respalde. Y cuando ocurre o cuando se hace testimonio, al principio se cayó en oídos sordos. Uh-huh. Entonces ahí uno ve que en realidad cómo opera, podríamos decir, este pacto de silencio, y este pacto de silencio opera también incluso con personas que se supone que son preocupadas por los derechos humanos, que no le resta importancia a testimonios que son esenciales en un caso además también de importancia además mediática. No es un caso así desconocido en Linares. Uh-huh. Entonces uno se pregunta, claro, con un caso así de esta importancia, de esta envergadura, que haya sido desoído originalmente, uno se hace preguntar por otros casos que tal vez no tienen podríamos decir la importancia simbólica de este, ¿qué pasa con ellos? Uh-huh. Mucho más difícil, pero sin embargo yo creo que, y tal vez lo más importante, es que con esto se hace un nuevo precedente, podríamos decir que es la primera vez que así de forma clara, enfática, se rompe el pacto de silencio. Y probablemente si esto puede generar que se abra una puerta, puede generar de que otro ex conscripto, otro ex militares que nunca hicieron esto con realidad con ganas, en realidad nunca les gustó lo que los mandaron a hacer, comiencen a hablar. Bueno, igual de todas formas estas oficialidades, estos mandos medios que fueron ayer detenidos y a prestar declaraciones, han mantenido el pacto de silencio. De hecho, mantuvieron las mismas declaraciones que han dado en estos últimos 20 años. No ha cambiado su versión. Claro. Por lo tanto, el pacto de silencio se ha mantenido firme. Pero esperemos que con esto, con las declaraciones de Guzmán, de Fernando Guzmán, más gente empiece a hablar, y no solamente quienes estaban en esa patrulla, sino que testigos del sector, que también fueron acallados, fueron perseguidos. Quizás, o sea, si esto se sabe, sale a la luz pública, sale además por la prensa, que igual es importante que... o sea, este señor nunca antes había aparecido en la prensa. Entonces igual eso le da un resguardo, algo, de que es una persona que existe y que no va a, no le va a pasar algo. Misteriosamente, esperemos. Claro, a pesar de que igual manifiesta la preocupación. De hecho, eso, por eso digo, ahí uno entiende cómo... ¿Cuál es el dispositivo en realidad del pacto de silencio? El pacto de silencio es profundamente coercitivo. O sea, está el tema de las lucas también, pues, de las pensiones, salud. Ayer aparecía en este programa que él conversaba con su compañero, con otro conscripto, y decía, pero ¿cómo voy a hablar si yo tengo la salud asegurada, tengo la educación asegurada, tengo la vida asegurada? Sé que estos son unos infames desgraciados, ¿cachai? Pero ¿verdad que voy a dejar a mi familia en la calle prácticamente? Entonces eso también es fuerte, po. Claro. Sí, ahí uno empieza a entender. Yo creo que eso ha sido otro elemento que más allá también, claro, del caso Quemados, que yo creo que en realidad como que todos más o menos manejábamos un poco cómo había sido la historia. Claro, por la declaración de Carmen Gloria. Exactamente. Y una declaración así que claramente, con toda la coherencia, más allá de también hay ciertos políticos que dicen que hay que contextualizar todo esto, etcétera, que claramente era la historia, y uno sabía que era la versión real de los asuntos. Pero lo que acá también estamos descubriendo, además de la confirmación, podríamos decir, desde el otro lado, desde la otra vereda de lo mismo, lo que estamos viendo en realidad es eso, cómo funciona el pacto de silencio, cómo funciona el secretismo en las Fuerzas Armadas para que este y otros muchos casos, pero repetidos, casi infinitos casos, no se sepa la verdad. Ayer mismo también, claro, el caso, no sé, de la participación de Juan Emilio Cheire respecto a también a casos de violación de derechos humanos, también, claro, no se puede saber, porque justamente todos los militares que estaban ahí, todos los suboficiales que estaban ahí, todos los conscriptos que estaban ahí, no se atreven a hablar. Y eso en distintos casos. Estamos hablando de miles de personas, las cuales por algún motivo u otro se ven impedidos a hablar, se ven impedidos de decir la verdad. Y cuáles muchos de ellos en realidad están en desacuerdo con lo que pasó, tienen claramente conflictos de conciencia con lo que pasó. Y otros que no. Claro, y otros que no, por supuesto. Eso está súper claro. Y eso no van a hablar porque no quieren hablar, porque no tienen el deseo. Y están estos otros que, claro, que no van a hablar porque pueden perder beneficios. O sea, que hay como una, podría decir, una coerción más blanda. Hay una... en realidad como una cooptación de palabras, y hay otros que ya derechamente también hay coerción, hay miedo, y por eso no se habla. Pero así se ha mantenido, podríamos decir, una esfera de silencio súper grande en este y otros muchos casos más, que por fin se podría ver tal vez la luz de que se empieza a hablar, que sería así muy, muy, muy positivo, creo yo, de que se tome este ejemplo y se empiece a replicar en otros casos. Yo no sé qué tan positivo puede ser lo que está ocurriendo en virtud de lo que está, valga la redundancia, ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? Que las personas que han llegado hasta la División de Derechos Humanos de la PDI han dicho todas, sin excepción, el mismo relato. Es que es por eso. Voy a lo mismo. ¿Qué implica esto en términos judiciales si es que no hay una política estatal respecto al tema? De hecho, ya lo manifestaba ¿cómo poder decirlo? Como con cierta resignación ayer, Mario Carroza. No queda más que, a la luz de lo que se está viendo, porque mucha gente cree que esta gente va a terminar presa y va a llegar a columna 1 y un montón de cosas. Están detenidos en un batallón militar, por lo demás. Lo que me parece impresentable a esta altura, a esta después de 25 años, que este tipo de gente pueda estar en recintos militares cuidados y no tratados como criminales. Uh-huh. Como asesinos. Como tratan al resto del mundo, digámoslo así, porque no tiene que ver más allá de si son criminales o no, tiene que ver cómo tratan al resto del mundo. Estos tienen un trato especial. Claro. Pero lo que no sabe probablemente mucha gente es que el procesamiento concreto hoy día no es por el crimen de Carmen Gloria Quintana, quien queda con tremendas lesiones, y con el asesinato de Rodrigo Rojas de Negri. No estarían siendo procesados por eso finalmente, a raíz de que acá lo que tienes es un testimonio del rompimiento de un pacto de silencio coercitivo. Acá lo que tenía una política institucional, se le he dicho muchos nombres, pero pongámosle simbólicamente pacto de silencio. Versus todos los otros testimonios. Por tanto, en términos judiciales, lo que tenía acá, más allá de otro antecedente y todo lo demás, en este rompimiento de pacto, y lo decía ayer Mario Carroza, es que todos están diciendo el mismo testimonio, se mantienen en la misma. Por tanto, más allá de cierto peritaje, cosas que se han hecho en términos de lo que lleva esta investigación el ministro de la Corte de Apelaciones, Mario Carroza, estaría hasta el momento. A ver, voy a tratar de explicarlo así como muy en simple, hacer una analogía probablemente no tan precisa o la ideal, pero es como alguien mata a alguien, atropella con alevosía, y la verdad le van a pasar un parte por tener un foco roto. Claro. De hecho, lo que está ocurriendo ahora es eso. Hay una expectación respecto a esto muy, muy grande respecto a lo que realmente está ocurriendo. Y hay muchas razones por eso, y muchas razones justificadas. De hecho, Julio Castañer, a eso de las 5 de la mañana, llegó al aeropuerto de Punta Arenas y tuvo que vivir una funa donde el tipo termina en el suelo. Donde, por ejemplo, le tiran bidones de benzina. No le tiran benzina, sino un bidón, en términos simbólicos, lo terminan tirando arriba, había unos conos ahí, había la gente del mismo funcionario del aeropuerto tratando de protegerlo, y se lo tiran en la cabeza. Recordemos que Julio Castañer, quien es indicado como la persona que prende fuego con su encendedor, es académico de la Universidad Magallanes, hace clase. Entonces, insisto, acá lo que ha habido es una política de impunidad que no ha acabado. O sea, que sigue vigente. O sea, cuando estamos hablando y rasgando vertiduras y estamos diciendo sí, nunca más, y la verdad, y un montón y vamos de cosas. Con campaña electoral. Y sigue la misma política de impunidad. A mí me llama la atención lo que dice Fernández. Guzmán. Fernando Guzmán. Me llama muchísimo la atención. Cuando dijo que fue a todas las personas. Sí, y las nombra, sí, una por uno. Sí, pues sí lo mencionamos. ¿Qué pasa con abogados de derechos humanos ahí? Con Caucoto. Pero está el caso de Neuso Caucoto, por ejemplo. Está el caso de Jorge Insunza, padre del otro Jorge Insunza, renunciado ministro de las Express, abogado del Partido Comunista. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Lo encontró que no era importante, que no era relevante? Que era un flight, era un pelado nomás, po. De hecho, en un momento determinado, en la declaración judicial que hay, que existe de noviembre del 2014, de hecho dice una cosa rara. Que de hecho, estábamos revisando comentaciones y me pregunta, y dice, oye, ¿Jorge Insunza es abogado? Sí, abogado, conocido como abogado Partido Comunista hace tiempo. Porque Fernando Guzmán dice que él habla con Jorge Insunza y Jorge Insunza le dice que no es abogado. Dice, no, yo no soy abogado. Bueno, estamos a lo mejor perdidos, pero yo toda la vida he sabido que Jorge Insunza es abogado. O sea, nunca sabe en realidad con los currículum de esta gente, pero se supone que sí. De hecho, ha llevado caso. habló con un parlamentario, Walker, por ejemplo. Sí. No lo pescó en la embajada. De hecho, él cuenta, y ahí casi ya más detalle, tuve que viajar y para juntarme con el alcalde y tal, y todo el cuento, y pues con embajada, el Partido Socialista. Es que es cuando uno se pregunta cuántos pueden haber pasado por alguna de estas partes y no haber insistido más que lo que hicieron, que lo que hizo acá Guzmán. O sea, dicho ya, me acerqué, no sé, pues a tal abogado de derechos humanos, tal abogado de derechos humanos me dijo que no, o me acerqué a tal parlamentario, uh-huh. y tal parlamentario me dijo que no, y bueno, dije ya, no sigo. ¿Y cuántas veces puede haber ocurrido esa historia? Pues, claro, y me imagino la impotencia de lo mismo que decíamos delante. Parece que el pacto de silencio no solamente dentro de las Fuerzas Armadas. Es que ese es el tema. Sino que de todos los que están aquí en el poder, están los que están ya acomodados, aquí la Concertación por 25 años. Todo el manto de poder que está encima de uno. Claro, es que eso es lo que finalmente termina generando. O sea, como que acá hay otro, el pacto llega más lejos, o por lo menos hay una serie de personas que no está muy interesado en tampoco que se rompa así con mucho énfasis este pacto. Uno se imagina que uno debería acercarse a cualquier personero de la Concertación, de estas personas que se llamaron de defender los derechos humanos, que se ponen la medallita de que ellos vencieron la dictadura. Y uno se imagina que... Hay una que tiene un papá que asesinaron en el 11 de septiembre del 73. Sí, pues también está el hijo de Letelier, así, y varios más. Que uno se imaginaría, claro, tener una vocación porque esta verdad se sepa. Porque la verdad se sepa finalmente de lo que ocurrió en los distintos casos acá de violación de los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar. Que de hecho se muestra más cívico-militar que nunca por lo mismo. Y que finalmente terminan siendo obstáculos. Y como obstáculo, en realidad la pregunta es cuántos se quedaron en la mitad de ese camino. Porque yo me imagino, si uno se pone así, imaginándose, si uno se pone un ex conscripto que tiene miedo por su familia, que tiene miedo por su vida, por hablar algo, en un momento decide decir la verdad, como este caso, se acerca a una persona que él supone, por todos los relatos que te han dicho toda tu vida, de que ellos son justamente los que buscan la verdad y la justicia, se acerca, oído sordo, y es muy probable que muchos digan, bueno, ya, mejor no. O sea, si ni ellos quieren, mejor me callo. Entonces, uno que le guía esa pregunta. Y claro, respecto a lo que decía el Toño, es de esperar que el resto no rompa el pacto de silencio. Acá son historias que se han creado, que se han ensayado, que se han reensayado una y otra vez durante años. De hecho, eso también es interesante cuando se habla también de pactos de silencio y también se habla finalmente también de mentiras pactadas, de falsas verdades pactadas respecto a asuntos. O sea, el caso también de, por ejemplo, de acá que todos tengan la misma versión, que todos mantengan la misma versión de forma sistemática, es que acá se acordó justamente qué pasó y se creó la mentira entre todos y esa mentira se ha respetado de forma religiosa. De hecho, él dice en su declaración que yo ya le que lo como oficiales le tenían lista la declaración que tenían que dar en los tribunales. Se la tenían como escrita prácticamente y tenían que repetirla, aprendérsela de memoria y que esa era su versión para toda la vida, pues, hasta su muerte. Claro, y algunos lo hacen. O sea, estos mismos militares que han sido llamados por el juez Carroza, ellos cuentan eso y la pueden contar al revés, la pueden contar al derecho. Las pueden contar alternando partes. O sea, realmente hay un esfuerzo, hay un conocimiento, hay un ensayo de esa mentira, podríamos decir. Hay una puesta en acuerdo, incluso hay una vocación de encubrir la justicia, casi ya de puesta hasta asociaciones ilícitas, en realidad, esa capacidad de poder estar mintiendo respecto a lo que ocurrió. Oye, hay gente tan loca que sigue creyendo la versión de Pinochet, o sea, sigue defendiendo esa versión cuando están todos los hechos están graficados sigue manteniendo que, o sea, defendiendo la dictadura, de cierta forma, insistiendo que los chicos se quemaron con sus propias bombas Molotov. Claro. Y es, no, chistoso, qué pena por ello. Me imagino, es que son estas señoras así como que gritan histéricamente o que están como en redes sociales gritando histéricamente manteniendo que ellos se quemaron con sus propias bombas Molotov. Sí, no, yo creo que algunos van a seguir manteniendo. Yo creo que son es efectivamente ese mismo espíritu. Uh-huh. Así que es como la retaguardia de quienes sostienen esta otra versión y ellos y estas personas van a seguir hasta el último de sus días negando lo que ocurrió. Uh-huh. Como también hay otras personas, como también en este caso de este personero de la UDI también, que van a seguir negando el conocimiento por parte de los civiles de lo que estaba pasando. Uh-huh. Durante la dictadura. Uh-huh. Yo no sé en qué mundo se imaginan de que una cosa estaba parte de la otra, así como que por un lado se estaba haciendo un modelo económico, por un lado se está haciendo un modelo político y por otro lado estaba la represión, pero en realidad los que hicieron el modelo político, los que hicieron el modelo económico son gentes distintas. Claro, nunca supieron qué es lo que pasaba en otro lado. Es realmente así ingenuo pensar eso. Uh-huh. Muy ingenuo pensar en realidad todo funcionaba como un todo. Y por lo tanto en realidad los civiles sabían, probablemente ellos no hacían ese trabajo sucio, pero sabían de ese trabajo sucio, lo tenían claro. O sea, era parte de... Claro, era parte... Era necesario de... para ellos. Exactamente, en la forma de la implementación, yo creo que ahí la... Uh-huh. Justamente este libro ahí, ¿cómo se llama? La del shock, la terapia del shock, ¿sí, mano? Doctrina. Doctrina del shock. Uh-huh. Lo explica muy bien, o sea, no se podía implementar el modelo económico sin realmente también el terror por el otro lado, uh-huh. Sin la represión por claro. el otro lado. Sí, eso es algo que se alega, obvio, que tiene que ver con por qué hay solamente como ejecutores directos presos o condenados o enjuiciados y no los responsables intelectuales de esto. Exactamente. Que son los partidos políticos, en definitiva. Que son... gente que hoy día sigue manteniendo el poder. Sí, pues. Partidos uh-huh. políticos, los más altos mandos también del ejército. Uh-huh. Empresarios importantes también. Exactamente, empresarios que colaboraron con esto. Uh-huh. O sea, el caso de Fonape, uh-huh. la papelera también. Hay un montón así de casos donde las empresas prestan logística, uh-huh. Prestaron su logística. Para reprimir, para torturar, para detener ilegalmente, para secuestrar y desaparecer personas y eso sí está documentado. Uh-huh. Sin embargo, eso no queda porque este traje que se le puso de dictadura militar en realidad fue muy cómodo para muchos también, porque claro, dictadura militar, por lo tanto los que hay que buscar responsables son solamente militares. Claro. Y eso claramente le dio comodidad a muchos también de, bueno, no desligamos de todo lo que ocurrió. Nosotros éramos simplemente tecnócratas que estábamos en este régimen. Uh-huh. Y hicimos lo que podíamos hacer, etcétera, etcétera. Yo nunca me enteré, después lo supe. Cuando incluso yo tenía hasta un primo que fue detenido desaparecido. Claro. Claro, típica también historia así... Claro, y aún así no sabía que había, que claro. Era más absurdo aún, porque te dicen así, sí. Bueno, yo tenía un primo, que lo era, pero bueno, si tenía un primo, entonces sabías que había. Entonces, no es que yo pensé que había tenido un accidente, claro, porque yo era muy chico y era inocente. Y eso también, de hecho, también lo estaba escuchando ayer en la hija de Afrodita, y también es una cosa que lleva la atención, así que claro, el cabro de 15 años que entró a robar a un servicentro, un delincuente, un criminal, un tipo totalmente consciente de su maldad, que debería poder irse en la cárcel. Pero no, yo tenía solamente 19 años cuando pasaron estas cosas. Yo qué iba a saber qué estaba pasando. Con 19 años te pasaste. Claro, entonces, y te dicen así edades, así que uno le dice, pero esto no puede ser verdad, o sea, esta cuestión así. No me acuerdo cuál era el hijo de este político que habían encontrado como con droga, no se me olvidó cuál fue, pero que lo habíamos visto antes. Y creo que del otro Larraín, ¿no? No, no me acuerdo bien. Yo sé que un Pinochet estuvo... No, también, claro, pero este era otro caso y no me acuerdo quién era. Ah, ya. Yeah. Pero o sea, que dentro de la carta decían, bueno, él era muy joven, él tenía como 27 años, una cosa así. 27. Una cosa así, era como una edad así, pero decía, pero este que no era joven, pues así. Entonces, claro, para ellos eso es ser joven, es ser inocente, ¿cachai? Pero cabrón, 15 años que se pudre en la cárcel. Que ojalá que hagamos cárceles especiales para ellos. Para niños de 11 años. Claro, para menores de edad. Entonces uno entiende ahí como un poco la arquitectura de las justificaciones de desligar sistemáticamente la participación civil en la dictadura. Y de hecho así, no sé, también algo también muy interesante era la viñeta que sacó Mala Imagen ayer, no sé si la viste. Que visualmente sí. Era muy rara porque uno veía así puro texto. Entonces era como, validaría el aborto bajo ninguna circunstancia, validaría, no sé, por el matrimonio gay bajo ninguna circunstancia. Y la dictadura, bueno, es que eso en realidad hay que verlo porque en realidad depende hay elementos buenos, claro, depende del contexto. O sea, ¿qué te pasa? O sea, eres enfático en algunas cosas y en el resto depende del contexto. Y eso, bueno, que también se ha mantenido a través de los medios. Pues, me acuerdo, incluso estos últimos años, diciendo que ya, pero no todo está tan malo porque tenemos el modelo que tenemos hoy día. Disculpa, el modelo que tenemos hoy día nos está destruyendo, nos está matando. Nos mató la dictadura y nos está matando de nuevo este modelo que instaló la dictadura. Nos está matando con la desigualdad, nos está matando con todo, con la existencia. Por el hecho de vivir en este país, ya te estás muriendo, porque acá no tenemos nada. Algo fundamental como para el desarrollo de cualquier país es la educación. Y ellos no nos quieren educar. No nos quieren educar porque quieren que sigamos siendo mano de obra barata y listo. Entonces, nos siguen matando nomás. Entonces, que vengan a decir que hay un contexto, disculpa, como ese señor UDI que dijo, el secretario general de la UDI, que se cuenta solamente una parte de la historia, hay que entender el contexto respecto al caso quemado, disculpa, lo hace mucho más horrendo todavía. Yo creo que debería tener triple, cuádruple pena un delito cometido en dictadura, que incluso uno en esta democracia que tenemos. Pero es mil veces peor, porque el ejercicio del poder sistémico, el ejercicio de violencia del Estado y sistemático contra un pueblo. Claro. Es peor, no hay contexto. O sea, no hay contexto que justifique una atrocidad de este estilo. O peor, el contexto es que lo condena, más aún, porque lo que tú decías, o sea, acá el contexto es justamente el establecimiento de un modelo opresivo. Y por lo tanto, nosotros en realidad esto no es un caso, y de hecho es una cuestión que también es otra de las argumentaciones clásicas, y no se trata de caso aislado, no se trata de caso aislado. Y lo último que se trata es de caso aislado, estamos hablando de no sé cuántos casos, podemos en verdad numerar, podemos hablar de miles de casos, no son casos aislados, bajo ningún motivo se trata de caso aislado, y por lo tanto en realidad se trata de una matriz sistemática que tiene como fin justamente el reprimir, po, y tiene como fin justamente la instauración de un modelo a través y mediante la violencia. Y es así de simple. Entonces, cuando ese es justamente el fin, lo que te están diciendo es que cada uno de esos casos particulares en realidad es parte de un modelo de instauración de una forma y de una vía, podríamos decir, tanto económica, política, social, lo que sea, pero a través de la represión, a través del terror. Exacto. Que fue justamente la fuerza de acabar con un modelo, con una visión de historia, de agotarle toda esperanza a ese modelo. Y así se hizo, y eso fue justamente el motivo. O sea, acá no sé, de hecho el enfrentamiento no fue político en ese sentido, aunque sí en extensión son políticas esas cosas, Pero acá en realidad se acabó con un discurso o se intentó destruir un discurso, una forma de ver las cosas a través de la violencia. Uh-huh. Y eso fue sistemático. Entonces cuando vienen a decir que son casos aislados, cuando vienen a decir que esto en realidad hay que verlo caso a caso, no, esto en realidad hay que verlo como una globalidad. Una globalidad donde participaron... Como política de Estado. Exactamente. Civiles, militares, donde participaron todos y hay que juzgarlo de ese modo. Uh-huh. Y por lo tanto, en realidad, claro, el sistema Pacto de Silencio no es un sistema también particular, por lo mismo, y eso se demuestra, no es un sistema particular de caso a caso. O sea, no es que acá ocurrió el caso quemado de Rodrigo Rojas de Neyri y Carmen Gloria Quintana, y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer un pacto de silencio con lo que pasó. No, acá hay un pacto de silencio con respecto a todos los crímenes uh-huh. de la dictadura. Porque en realidad esto es una globalidad, no son casos aislados. De hecho, la misma lógica de pactos de silencio te muestra que esto es una globalidad, uh-huh. De que esto es un modelo sistemático. Uh-huh. Y por lo tanto, en realidad lo que se hace es un pacto de silencio con todo lo que pasó, con todos los crímenes y todas las atrocidades que ocurrieron en esta dictadura cívico-militar. Y precisamente también de quienes están hoy día instalados en el poder. O sea, fíjate de lo que estamos hablando. Estamos a 23 de julio del 2015, estamos hablando de pacto de silencio. Estoy hablando de 2000, 98-2000, donde empieza el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, el proceso de trabajo donde se hicieron seminarios sobre derechos humanos. Estamos hablando de mediados del 2000 también, estamos hablando de inicio del 2000. O sea, ya con la muerte de Pinochet, eso me quiero decir. Cuando el ejército, de hecho ayer en una entrevista, que uno la puede calificar de distintas formas, que hizo después del reportaje, de la emisión del reportaje de La Mira, que como lo decíamos ayer, tiene gran responsabilidad respecto a lo que está ocurriendo, y buenísimo eso. Pero hay una entrevista a Matías del Río y trataba de meter la cuña cada rato que estamos hablando de un nuevo ejército, de la modernización, de un trabajo. No, estamos hablando de que cuando se decía ese tipo de cosas, cuando se decía en el 2000, al principio, a mediados del 2000, a fines del 2000, hace un par de años, bueno, se rescataba figuras como Cheire por parte de la Concertación, nos mostraban un nuevo ejército y decían, ya no hay nada más que decir. No hay pactos de silencio. Efectivamente, hemos hecho todos los esfuerzos y el ejército no tiene más información. Y el mismo Cheire. Y el mismo Cheire hoy día está siendo procesado por el caso Caravana de la Muerte. O sea, está siendo investigado, hay varios testimonios, no es uno hoy día, no es solamente el caso Lederman, sino son varios los que los indican a él, no solamente hoy día como alguien que estaba, sino que alguien que participó en las torturas, que son los dos testimonios por lo menos que hoy día se están investigando, en los dos careos que ha tenido Juan Emilio Chele, en uno no participó, en el otro fue hace un par de semanas, que es súper importante precisarlo respecto al tema de cuál fue el rol que tuvo Juan Emilio Chele cuando era teniente en el norte. Y específicamente cuáles son las acusaciones que se le hacen a él. Hay testimonios respecto a su rol y participación, porque en un momento dijeron, no, él estaba. En el caso Lederman, que muchos recordarán particularmente por lo que ocurrió fuerte en términos del año pasado, lo que se discutía era eso, que él sabía, que él sabía y que guardaba silencio. No, acá lo acusan directamente de participar en sesiones de tortura. Bueno, Cheire fue presentado prácticamente como el punto de inflexión y casi como el hombre fuerte y el hombre al cual debemos apoyar porque es el que está modernizando a las Fuerzas Armadas por parte de la Concertación. Te nombro más. Hay dos presidentes particularmente que presentan a Cheire como el hombre de la modernidad y de la modernización y de los derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas. Chilena, particularmente en el ejército. Uno se llamó Ricardo Lagos y el otro se llamó Michelle Bachelet. Dos presidentes de la República que nos instalaron a Cheire como un héroe. Y que nos dijeron que no existían ya pactos de silencio, que habían hecho todo lo humanamente posible y que quedaban por ver ciertas cosas, como la desclasificación de documentos. Comisión bueno, Valech. Hoy día vemos, en la Comisión Valech 2, que terminan incluso en el gobierno de Sebastián Piñera, hoy día vemos que no solamente existe el pacto de silencio, porque, a ver, estamos hablando no solamente de pactos de silencio, estamos hablando de una política institucional que ocupa recursos institucionales, que ocupa exacto. recursos de parte que se pagan con todos los impuestos del Estado, porque no es, oye, no vamos a hablar. No, se trata de, bueno, usted va a tener pensión, usted va a tener esto, ¿qué necesita usted? Esto, oye, tráiganme este, necesitamos ir a tal regimiento para hacer tal maqueta, necesitamos que juntemos para que veamos tal testimonio, un montón de logística que es financiada por todos y todas las chilenas. Por tanto, es una política institucional, no es un pacto de amigos. Esa es la diferencia que quiere hacer alguna gente y tiene muchísima razón. Esto no es un pacto de gente que dice, nosotros no vamos a hablar porque no nos vamos a cagar. No, estamos hablando de una política institucional que ocupa recursos para llevarlo a cabo, ocupa una logística para llevarse a cabo. Sí, ¿cómo justificáis de parte del Estado el pago a estos mismos conscriptos con sueldos de oficiales, por ejemplo? Que es una de las cosas que se hizo para mantenerlos callados. Oye, le recomiendo, ahí está lanzado lo de la FUNA, Julio Castañer, y está el video de ahí que sube un usuario. Y le recomiendo ver particularmente lo que ocurre con él. Hay una imagen, no la puedo sacar bien, no la voy a agregar después, que son de la prensa austral también, que ahí muestran aquello. Pero volviendo al punto, lo que está en discusión es eso. Entonces, cuando uno dice, bueno, hay tantas expectaciones, sabéis que hay tanta gente de gobierno, hay tantos parlamentarios hoy día horrorizados, incluso la UDI, que ya no se consideran gente de derecha, y que decían, bueno, esto es terrible, no hay forma, y a propósito de la contextualización de la cual se habló en un momento determinado. Ok. ¿Legislemos? ¿Dónde están los decretos? ¿Dónde está la política, la voluntad política de decir, ya, no queremos nunca más esto? En las penas, pues, las penas tan altas que reciben los militares. Entiendo el tema de la pena porque tiene que ver con el tema de legislación y eso implica sacar algunas cosas que tienen que ver más o menos con leyes que quedaron amarradas en un momento determinado. Ok, pero estoy hablando de la política voluntad. Yo quiero hacer un... No quiero terminar como otro medio, pero quiero hacer un homenaje. De paso, a propósito de todo esto, yo no creo que Guzmán sea un héroe, disculpa, yo sé que la familia ha agradecido muchísimo su gesto, porque es un gesto de valentía al poner en riesgo su propia familia, como lo ha dicho él en la declaración judicial. Me parece que él también es cómplice, no me parece, es cómplice, uh-huh. Pero de una otra manera está, y obviamente este matiz de la diferencia. Pero que hace un homenaje a una persona que me parece extremadamente importante en esto. Y creo que pongan bastante atención la gente que escucha este programa, donde tratamos de dar información y tratar de develar un poco ciertas cosas. Que creo que ha sido la persona clave en destrabar varios casos de derechos humanos y la persona clave de donde uno menos espera. La persona clave en llevar una política de derechos humanos a contracorriente de donde uno espera que haya una voluntad, valga la redundancia, política, de ciertos sectores, que no la hubo. Esta persona, obviamente tiene nombre, se llama Francisco Ugas. Y es la persona que está a cargo del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Fue puesto ahí durante el gobierno de Sebastián Piñera. Es muy joven. Contrario a lo que se pensaría... Contrario a lo que se pensaría en términos de decir, bueno, viene del gobierno de Sebastián Piñera, cuando viene este otro gobierno, hay que sacarlo. Fíjate que pidieron expresamente las organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de familiares, agrupaciones de ejecutados políticos, de distintos tipos de organizaciones ligadas a lo que fueron los crímenes y la violencia política realizada durante la dictadura, pidieron expresamente a este gobierno no sacarlo. Porque ya se estaba sacando. Muchos que honestamente y realmente están por la verdad y la justicia, y que no solamente les sirve como una chapita para distintos fines, político, electoral, económico, lo ha sabido, y no nos podemos hacer los tontos con eso. Se ha ocupado para distintas razones en la materia de derechos humanos, la Concertación lo sabe de sobra. O sea, ahora lo están aprovechando también. No sé que mucho lo pueda aprovechar porque esto complica muchísimo, pero... podemos hacer lectura de eso a propósito de declaraciones de Carmen Gloria Quintana, que es funcionaria de gobierno y de agregada cultural en una embajada. Y gente podrá tener miles de lecturas respecto a eso. Pero no me quiero salir de dónde es el punto. Que de una persona que viene de un mundo técnico, donde Uno ha hablado con muchísima gente, viene haciendo un trabajo hace bastante rato respecto al tema de derechos humanos, y se encuentra con sorpresa. Se encuentra con sorpresa porque fíjate que el tema de derechos humanos a nivel gubernamental, a nivel de la moneda, siempre se resolvía de la misma forma. Siempre era lo mismo, siempre era el cuoteo. Siempre era el tipo del Partido Socialista, el tipo del Partido Comunista, el tipo este que veía las causas de este. Fíjate que ayer la mamá de Rodrigo Rojas de Negri dice una cosa súper cierta. No solamente hace un hincapié, le invito a ver de nuevo esa entrevista con un pésimo entrevistador como Matías del Río, porque ella pone los puntos sobre la I respecto no solamente a que no veamos estos casos aislados en términos de derechos humanos, dice algo después, arreglón seguido de eso. Dice aquí se ha concentrado en ver casos de derechos humanos de Plaza Italia para arriba, y es cierto. Fíjate sí. que hay familias acá que han recibido millonarias pensiones respecto a materia de derechos humanos. Uno dice, bueno, lo que pasa es que los crímenes de lesa humanidad y no ven condición social y todo el tema. Cierto. O sea, el hermano de una familia de raigambre aristocrática fue también torturado y fue en un momento determinado asesinado o ejecutado. Sí, no hubieron meramiento. Pero ella agrega una cosa. La política sistemática institucional, probablemente hasta el día de hoy, o no probablemente, ocurre hasta el día de hoy, de crimen de parte, de violencia política de parte del Estado, y particularmente lo que fue la dictadura cívico-militar, se hizo de Plaza Italia para abajo. Probablemente mucha gente, a propósito de los contextos que decía el pelotudo secretario de la UDI, hay un contexto y probablemente mucha gente no lo sabe, porque no se cuentan los contextos, y los contextos son siempre importantes. Lo que se discute con esta persona de la UDI es que a esta persona no le interesan los contextos, le interesan las justificaciones que puedan haber para matizar ciertas cosas, y eso lo entendimos todos. Pero hay un contexto, y el contexto es que la violencia política de Plaza Italia para abajo era sistemática y constante. Exacto. No es menor que ellos hayan sido detenidos en Estación Central, donde mucha gente desapareció. Era común. La detención en Maipú era común, la detención en lugares como Estación Central era común, en Pudahuel era común, en el sector norte de la capital, lo que conocemos como Renca, hoy día la Pincoya, qué sé yo, en ese tiempo, o la zona sur de la capital. Era común de que una patrulla te tomara, o que te tomara cualquiera, ni siquiera una patrulla, porque muchos iban de civil. Este caso también tiene civiles involucrados porque iban de civil, eran militares. Y esas cosas ocurrían constantemente. De hecho, hay una parte del testimonio que hace Fernando Guzmán que no es menor. Y que él dice, bueno, hay una conversación ahí, dice, matémoslo, porque la verdad, si quedan vivos, va a ser un cacho. Porque la verdad era más fácil matar. Porque la verdad era más fácil desaparecer. Entonces, hay personas que por un tema técnico o porque empatizan, mucha gente relaciona al juego Guzmán con una persona de izquierda. El juego Guzmán no era de izquierda. No, de hecho, era más ligado hacia la derecha. Y en base a esta, ¿cómo puede ser? Empatía, humanización, a conocer la historia así, ya sin filtro, lamentablemente, y digo lamentablemente, y a veces uno dice, bueno, a lo mejor no es tan bueno que se sepa esa historia a nivel judicial, es muy cruda. Estoy leyendo acá algunos tweets, por ejemplo, que dice el Rula, yo ayer vi la tele, dice, y no sabía de lo inhumanos que podían ser. Hay mucha gente que no conoce esta historia, hay mucha gente que, como la pedantería, les rapa mucho y dice, qué bueno, se saben, y para qué hay que explicar una cosa que se ha dicho mil veces, y esto es moda y todo lo bueno. Pero bueno, hay gente que tiene problemas mentales consigo mismo. Hay mucha gente que no conoce esta historia. Cuando se habla de, oye, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Hay gente que no conoce la historia. No tengo que explicar las razones del por qué no la conoce. Es una cosa también institucional. Los medios sirven para una razón. Entonces, hay gente que no viniendo de esos círculos, hay gente que no teniendo probablemente una experiencia personal, y algo que no estamos acostumbrados en un país donde la mediocridad es institucionalizada y se premia, porque en definitiva mantenía el status quo, hace su pega. ¿Qué es lo único que yo puedo rescatar, insisto, de una persona como Francisco Uga? Alguien hizo su pega. Uh-huh. Y no ya hizo el llamado telefónico a alguien para decir, oye, ¿sabes que hay un tema medio complejo? Y todo. Ah, no, entonces el partido dice que no lo hagáis. No lo hago, po. No, hizo su pega. Estamos hablando de alguien que en este gobierno puso su renuncia a disposición. Cuando la presidenta de este país y su familia le dijo no al lugar a seguir insistiendo en casos de derechos humanos, particularmente el de la propia familia Bachelet. De hecho, quienes salen a defender al general Matei, del cual hace referencia ayer la madre de Rodrigo Rojas de Negri, fue la propia familia Bachelet Geria, quien salió a defender al general, sí, al ex general Matei. Al día siguiente, de hecho, le llega un ramo de rosa a Bachelet y a Ángela Geria, de parte de la familia Matei. Porque mantiene un código, y ese es el problema de Bachelet, y Bachelet, con todo el historial, con toda la historia, con todo lo que quieran, pertenece a la familia militar. Es reconocida y aceptada en ese mundo, porque pertenece a ese mundo. Probablemente gente no logra dimensionar y no logra entender qué es pertenecer a la familia militar. Realmente uno nunca va a entender eso. Uno conoce gente de esa familia y es cuático, gente muy progre, todo el tema, pero siempre tiene un código y siempre tiene un cuento que te hace entender ciertas lógicas que el resto no entenderíamos jamás. Que no vivió en poblaciones militares, que no anduvo en los bautizos ni en la ceremonia X, ni fuera a los mismos colegios porque viajaban o están delegados sus padres respectivos a tal o cual cosa. Porque eso es lo que hace ser parte de una familia. Y se ha privilegiado eso. Se ha privilegiado la impunidad. Pero hay gente que está haciendo la pega. Y eso genera, porque aquí todos rasgan vestidura. Todos rasgan vestidura. Y es cierto, han habido grandes casos emblemáticos. Lo que dice ayer Carmen Gloria Quintana en esa entrevista, cuando habla y cuenta la historia de Enrique Correa. Asqueroso. Que no nos va a sorprender ahora. Pero bueno, como sea asqueroso lo que sea, pero tiene una candidata presidencial, Enrique Correa, se llama Isabel Allende. Enrique Correa le puso una lápida respecto al tema de investigar. Investigar. Más allá de si era o no era todo el tema, investigar si había sido asesinado o no Salvador Allende, con la venia de la familia. Es director, es parte del directorio y financista de la Fundación Salvador Allende, de la familia Allende. Y a la vez, lobista. Y cuando le dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a ver algunos casos. Solo tres y nada más. Solo tres y nada más. Que, dicho sea de paso, son los tres casos emblemáticos que se han estado viendo siempre. Pues son emblemáticos para la Concertación y para el mundo concertacionista. Aún así, han tenido compensaciones, pero no ha habido justicia. Entonces, cuando uno mira eso, y lo decía Enrique Correa, esto se da en medio, por eso yo hablo de cuánto capital político deja esto y todo. Esto en medio de el financiamiento irregular a las campañas. Y volvemos al caso Sokimich. Y volvemos a otros casos, o sea, aceptar plata, ir a pedirle plata a tipos que financiaron el horror. Que gracias a ese horror hoy día tienen tremendas casas allá arriba. Y hoy día están entre las más grandes fortunas de este país. Porque hay gente que cree que las dictaduras se hacen porque hay gente mala. No, hay gente que está cuidando privilegios y hay gente que está haciendo el negocio. Se trata de un modelo económico, político y social. Uh-huh. La dictadura, es cierto, hizo cosas malas, pero bueno, hizo otras cosas buenas. Lo malo yo también lo rechazo. No son dos cosas distintas. No era posible instalar lo que hoy día está. Y no era posible de que unos tipos hoy día tuvieran el control de todo y el monopolio y fueran ricos y financiaran a políticos. No es posible que un senador hoy día estuviera sentado si no es gracias a la dictadura, gracias al horror. No son dos cosas separadas. Se mató, se asesinó, se torturó, se violó sistemáticamente una vez, dos veces, tres veces, todos los días, el lunes, el martes, el miércoles, 17 años, para que gente tuviera su fortuna. no son cosas separadas. No es, es que lo económico lo hicimos bien, pero los derechos humanos sí. Yo también estoy en desacuerdo con que se cometieron excesos y todo el cuento. Fíjate que ese discurso empezó a ser real en este país cuando la Concertación lo empezó a decir. No cuando la derecha lo empezó a decir. Entonces, a ese relativismo se llegó y hoy día hay gente que tiene el descaro de ayer de emputecerse con la historia del caso quemado, pero decirle irregularidades a recibir plata del yerno de Pinochet, recibir plata de los FONAPEN, recibir plata de Nambiji. O sea, y esto va para todo ese sector clase política, meo incluido, tan progre. Que habla de Miguel Enrique y no tiene ningún problema de decir, no, yo me fui a sentar ahí un par de veces ahí con el gerente weón, de la empresa que privatizó a contarle a muy civilizadamente de cómo vamos a nacionalizar el litio. Claro, pues weón, está tan feliz. De hecho, te traían café, weón, y te recibieron todas estas veces. Y es más, y después a tu brazo derecho, weón, fue a pedir plata para hacerlo porque les caíste muy bien de que quisieras nacionalizar, weón, y quitarle la mamadera. Uno no es tonto, independientemente de eso, por dignidad, no te sentáis en la mesa. No lo así. Fíjate que allí ocurrió un caso, paralelo a todo esto, que lo ocurrieron muy pocos medios, pero que es relevante, y que afortunadamente en esa relevancia la gente lo entendió de esa forma, y se entendió de esa forma, la mayoría así. Que fue que en la conferencia de prensa y en el Departamento de Derechos Humanos, el Ministerio del Interior, que lleva Francisco Buga, que está ahí en calle Agustina, llegaron los periodistas. Llegó Pablo Norato, weón. Llegó Pablo Norato de nuevo. Porque, bueno, hay que mandar a alguien, pues, weón. Y qué mejor que el weón que conoce al DT y que llama por teléfono a Mario Carroza, pues, weón. Y se le pidió que se fuera. Porque hay gente que tiene dignidad, pues, weón. ¿Cachai? Entonces cuando escucháis a políticos decir, es que yo no estoy de acuerdo, pero es que estas son las reglas, por tanto hago algo que no me gusta. Así como hacerse un Tsipras. No, hago cosas que no me gusta por el bien de todo, porque ustedes no entienden porque son tarados. Pero yo entiendo porque obviamente yo cacho eso. Lo digo eso a propósito de los profesores, una cosa que está viendo este. Toda la gente estará. Todos los profes de Chile. Todo. Hoy día, ahí salió un rector, salió Solés y el rector de la USAID. Bueno, gobierno no debiera aprobar este proyecto. No, bueno, tonto, porque están todos haciendo el juego a la derecha y todo. Pero todos somos tarados. Entonces a lo que voy es que hay gente que todavía tiene dignidad y por último, un gesto. Usted no acá. Hay gente que no entendía. Explico súper simple y rápidamente la razón de por qué se le pide a Pablo Norato que se vaya. Uno, por las razones que probablemente muchos conocemos, que era un periodista ícono, junto con otros, y algunos que siguen, de lo que es la prensa canalla, la prensa que hizo los montajes, la prensa que mintió descaradamente, que tapó y que hoy día hace los reportajes sobre los crímenes de violación de los derechos humanos cuando fue cómplice y partícipe y todavía no pide perdón. No solamente me refiero a Mercurio, varios. No solamente Mercurio, Mercurio nos sirve para lavarnos las manos, pero no fue solamente el único. Y que hoy día el Mercurio, bueno, en la última noticia, pone el terrible caso del quemado, todo el tema. Para vender más diario. Sí. Porque para eso lo hacen. Bueno, no solamente ellos. Pero Pablo Norato tomó testimonio. Y tomó testimonio particularmente de la tía, que es la que estaba en la conferencia de prensa, de Rodrigo Rojas. Testimonio que nunca pasó. Que nunca pasó. ¿Cómo que nunca salió en la prensa? No lo pasó. No, la versión del otro lado no importaba. La versión del lado de los que estaban oprimidos del oeste no era importante. De hecho, las declaraciones que hoy día conocemos y que la prensa está mostrando fueron las declaraciones de la prensa internacional que estaba acá. No fue la que hizo TVN, no fue la que hizo Canal 13, no fue. Los testimonios que hay de eso es la de revista APSI, de revista obviamente no oficialista en el régimen. De hecho, las imágenes que tienen hoy día muchos canales de televisión son imágenes que han sido compradas agencias internacionales. Claro. Porque algunas fueron hechas desaparecer y otras porque lisa y llanamente no les interesaba. Entonces, después de 29 años, Amanda de Negri se lo dice en su cara. Y dice, mejor váyase antes que le pegue, como ya le ocurrió. El tipo se para, con un cara de hueón que tiene, y se va. De ahí empieza la conferencia de prensa, insisto, que estaba Francisco Buga, Amanda De Negri y el abogado, otros más, personas que han estado llevando a cabo esto. Insisto que es súper importante encontrar, yo sí creo en los contextos y sí creo en los matices, pero por sobre todo la verdad. Es que el contexto no relativiza, es que esa es la diferencia con el secretario de la UDI. El contexto acá no relativiza, el contexto justamente muestra el grado de profundidad del asunto y lo global del asunto. Acá no son casos aislados, no es un mundo aparte del modelo económico que se implanta, es un todo. Y por lo tanto el contexto es parte de ese todo. Y hay que entenderlo así, pero no es un contexto que relativice, que diga, no, es que en realidad es que hay que verlo de otro modo. No, no, es justamente que te dice, en realidad hay que verlo con la crudeza que realmente la tiene. Y yo también ahí creo que también es importante lo que tú decías respecto a esto de justamente que se ha concentrado los derechos humanos en algunos casos y se ha concentrado en casos principalmente de Plaza Italia para arriba. Agregaría de Santiago, agregaría urbanos también. Uh-huh. Y hay una serie de casos así que ni siquiera se mencionan, ni siquiera se buscan investigar así. O sea, lo que pasa en la pobreza rural, la represión del Estado en la pobreza rural, no es interesante ni siquiera así en quienes buscan o quienes están abocados a los derechos humanos. O sea, tenemos Tejas Verdes, donde se experimentaba con campesinos. Claro, exactamente. Tejas Verdes, voy a decir que además es un caso que ha salido a contrapelo de todas las autoridades, de la concertación y de todo finalmente. O sea, Tejas Verdes ha salido porque en realidad se ha logrado, gracias a investigación periodística principalmente, mostrar la importancia de ese espacio como un, podríamos decir, como el espacio germinal y de formación del aparato represivo y de terror del Estado chileno en la dictadura. De otro modo, Tejas Verdes no sería un lugar relevante, no sería un lugar importante y probablemente quienes pasaron por ahí, me digo a quienes desde el aparato represor pasaron por ahí, tampoco serían investigados. Pero que también muestra eso, también creo que ahí se muestra también ese impulso así de... Como el exalcalde de, claro, de Providencia. Que quiere ser de nuevo alcalde, a propósito. Pero muestra también ese impulso también de ya también estar buscando la verdad, no solamente a través de, podríamos decir, de la institucionalidad, así como o esperar que la institucionalidad haga algo, sino también a través de la investigación, empezar también a conocer las cosas. Y eso justamente terminar guiando y obligando también, podríamos decir, a la instancia, a las autoridades a tomar cartas en el asunto. Uh-huh. Yo creo que ahí hay algo bueno y que, claro, y que amplía, podríamos decir, a esta limitante que el mismo Correa le había puesto también a los derechos humanos. Así como de, bueno, llegamos hasta acá, vemos esto, pero no vemos lo demás. Uh-huh. Y se ha accedido, justamente, se ha accedido porque en realidad también hay una voluntad popular, podríamos decir, una voluntad más ciudadana de ver más casos. Uh-huh. Pero o sea, nuevamente desde el periodismo, claro, exactamente. Uh-huh. Desde algo que ya no se, que ya no pueden aguantar, es algo que ya no pueden, lo tenían con las correas tirantes y se les soltó. Exactamente. Uh-huh. Claro, y ahí ya se van abriendo más casos, se van abriendo más verdades. Uh-huh. Pero insisto, a contrapelo. Cada una de esas son así esfuerzos a contrapelo de lo que está ocurriendo, porque en realidad si uno ve, no hay una voluntad real así. Lo mismo el caso de que contaba Antonio también de Buga. O sea, estamos hablando de una persona que cumple su trabajo, pero que finalmente no representa la línea política del Ministerio del Interior en Derechos Humanos, porque en realidad el Ministerio de Derechos Humanos no le interesa los derechos humanos. Los derechos humanos, o no está realmente interesado, sino que acá en realidad podemos decir son esfuerzos más bien personales, así, pequeño heroísmo. Claro. Que son los que permiten de que esto, de que se vaya abriendo la verdad, de que se vayan sabiendo las cosas. De pero, que se rompa el statu quo. En exactamente, el fondo. Pero no hay una política. De hecho, no. Lo que está claro es que no hay una política de búsqueda de la verdad en este país. O sea, de hecho, es una política de Estado de hacer todo lo contrario, claro, de esconder la verdad. Es una política de omisión, podríamos decir, la política de no tener política. Uh-huh. Y por lo tanto, en realidad son así por más bien esfuerzos personales, por ponerle ñique así por parte de alguna así de periodistas, de funcionarios de derechos humanos de distintas instituciones, de alguno que otro abogado, que claramente no es la lista que se mencionó uh-huh. anteriormente, que han puesto justamente y que le han dado impulso a casos. Pero acá uh-huh. uno dice de la política de Estado respecto al esclarecimiento de derechos humanos, no hay. Derechamente no hay. No hay una política, no hay una sistematicidad, sino que en realidad lo que pasa es que caso a caso algunos logran encontrar verdades y ahí se causa, pero no hay una política de Estado. Es que ahí digamos a constatar precisamente de lo que estamos conversando. Ya, perfecto, tenemos una verdad histórica, tenemos una verdad judicial, tenemos una verdad que estaba basada hasta el momento por la impunidad institucional en un país donde ni siquiera está tipificada la tortura. Porque no, pues suena a premio ilegítimo. Mira, el eufemismo weón que tenemos sí. hoy día vigente en el país. A premios ilegítimos. Tortura. Tortura. Tortura que se hace, insisto, recomiendo leer el texto de Pedro Rosa, que hace de la cárcel de alta seguridad en su momento, de cómo operó el Estado en los primeros años de 1990. Entra la transición a la democracia. Se torturaba. Se ejecutaba. Hay testimonio corroborado de cómo la gente tenía que... hay una que recuerdo tremendamente, que a un tipo lo detienen a pito de nada. Y que tiene que confesar de que pertenece a un grupo subversivo. El tipo tenía de izquierda, conocía gente, no era un grupo subversivo. ¿Cómo terminó revelando, más allá de la tortura? Bueno, trajeron a su mujer. La torturaron delante de él. Eso no ocurrió en dictadura. Eso ocurrió ya con el gobierno de Patricio Aylwin. Durante el gobierno de Patricio Aylwin. Esos testimonios están. Pero uno diría, bueno, es que los primeros años y todo el cuento, gente, bueno, como Burgo, que hoy día está. No, se sigue haciendo. Se sigue haciendo. No es que ocurrió en algún momento y que nunca más en Chile ocurra. Sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo. Más cotidianamente de lo que uno piensa. Un caso que probablemente no ha suscitado mayor... ¿cómo se llama? Prensa y todo lo demás. Un caso. Se está investigando. Un chico fue detenido 16 años. Murió en la celda. Esto fue hace dos días. ¿En serio? Carabineros dice, no, pero no hay participación de tercero, por lo menos eso indican las cosas que están ahora. Recién se está haciendo la investigación, está haciendo un peritaje de la PDI. Estas cosas ocurren y gente se suicida en celdas. Eso es una cosa que se ve no tan raramente. Hay chicos que fueron detenidos y fueron torturados. Está acreditada la tortura. Perdón, a premio ilegítimo, pero no hay tortura acá en Chile. Claro que es como el caso de Baltimore, de hecho, yo sí. No le recuerda harto ese caso. Entonces al final tú decís, bueno, hablemos de verdad, hablemos de que nunca más hay todo el tema. ¿Qué política institucional hay respecto a eso? Ni siquiera existe el tema de la tortura como tipificación. Claro, y además la premio ilegítimo es súper truculento, porque en realidad la premio ilegítimo... Es así de amplio. Claro, y relativo. Porque en rigor el premio ilegítimo es una toma de testimonio. En donde se ocupan medios ilegítimos. Uh-huh. Pero en realidad la tortura, en rigor, no se ocupa únicamente para la obtención de testimonio, uh-huh. principalmente en este contexto y en este país. La tortura se hace en la celda, se hace la tortura como se castigo. Hace, claro, se hace como castigo, uh-huh. como una forma de ejercer terror. Por lo tanto, uno le llama y le sorprende que en realidad en un país no exista tortura. O sea, como una... como, me refiero a que no exista tortura como un corpus jurídico, porque existe la tortura claramente en la práctica. Entonces uno dice, claro, que no hay voluntad real de trabajar respecto a eso, porque claro, obviamente si ponemos, no sé, por el delito de tortura no va a servir retroactivamente. Pero tal vez probablemente nos va a permitir justamente para que los casos de tortura que siguen existiendo tengan un grado mayor de penalización. Y eso sería lógico en un país que se supone que quiere que esto no vuelva a ocurrir, que se supone que quiere un nunca más. Pero un país que quiere un nunca más, pero que no le interesa en realidad tipificar la tortura de un modo de que no se siga ejerciendo, claramente uno le quedan profundas dudas respecto al interés del Estado con acabar con prácticas como la tortura. Que además de ejercerla, en realidad tampoco pone ningún tipo de freno. Y normalmente vemos acusaciones fundadas así de tortura así en camisaría, en los carros de carabineros. En distintas instancias vemos que se ejerce tortura. Y ha habido tortura también con resultado de muerte. Y me acuerdo el caso de Johnny Cariqueo, un cabro de Pudahuel. Detenido un 29 de marzo. Sí, detenido un 29 de marzo, que fue golpeado, murió al día siguiente o a los dos días por paro respiratorio, creo, por los golpes propinados por fuerzas especiales. Claro. Y eso ocurre y sigue ocurriendo en Chile. En democracia. En democracia. Claro, y obviamente va a seguir ocurriendo en la medida que en realidad no existe una figura legal que en realidad lo vea. Entonces uno dice, insisto, uno dice, bueno, ¿a qué voluntad hay acabar con la tortura, con respetar los derechos humanos, si aún este día... No le damos una figura legal a la tortura? Oye, pero en todo caso, antes existía la figura de tortura, pero fue durante, creo que el primero o segundo periodo de la Concertación que se cambió a premios ilegítimos. Sí, es horrible eso, es que es peor, antes existía la tortura. De hecho, hay condenas que tú veís como en registro y dice, no, murió por la tortura recibida. Y hoy día es eso cambió. Entonces, esa condena ya no existe. Y incluso, por lo que habíamos mencionado antes, habiendo a premios ilegítimos, que es la tortura, las condenas a militares ha sido súper baja. Entonces, es algo que, incluso habiendo condena, no es algo que te diga, que te dé un mensaje, que esto no puede volver a ocurrir. Porque las condenas son bajas. Claro. Mira, estoy revisando fotos. Agradezco gente. Me dicen no revelar la identidad. Lo cumplo así, no tengo ningún problema. Dentro del avión va Julio Castañer. Baja en la madrugada y todo el tema. Esta fotografía no envía por interno. Y me dicen, mira, al parecer no tenía esposa, por eso le saqué fotos. Y va durmiendo, acompañado de otro funcionario, porque después tiene un resguardo. Porque él llega en la madrugada para que haya menos gente, obviamente, que podía en un momento... Fue a las 5 de la mañana a la funa. Y hubo gente que pasó ahí frío, estamos hablando de Punta Arenas, imagínate, teníamos frío acá. Uno dice, bueno, la gente está acostumbrada ya. Pero estuvo ahí, esperando. Hasta que llegó. El tipo terminó en el suelo. Y bueno, va viajando en un avión LAN, Punta Arenas a Santiago, y ahí va Julio Castañer. Insisto, parte de lo que hoy día tiene cierto grado de relevancia, pero volvemos al mismo principio. ¿De qué sirve todo esto si la verdad seguimos igual? Fíjate que hoy día los llamados, llega a ser violento, los llamados de las autoridades, los que tengan información, por favor, denla. Estoy leyendo algunas declaraciones de Lorena Frie del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que dice, bueno, es que cuando no soportan el peso de la conciencia empiezan a hablar. ¿Nos vamos a conformar con eso? O sea, cuando en un momento alguien tenga una crisis existencial... Y, cuando está a punto de morirse, claro, que dice el infierno o algo así... Y diga la verdad. No, la verdad pasó así. Bueno, la verdad está, pues está en los testimonios de la Comisión Balech, que son más de 40.000 testimonios, donde aparecen culpables, donde aparece quienes participaron, quienes fueron testigos, quienes fueron cómplices, declaraciones de víctimas. Y eso no se puede abrir dentro de, no sé hace cuánto fue la Comisión Balech, como 2004, dentro de 30 años. Claro. 35 años. Esas son dos comisiones Balech. Una terminó en el año, durante el gobierno de Sebastián Piñera, la segunda. Claro. Sí, la Balech 1, claro, como el 2004, y la otra como 2011, 2012. Y que son documentos clasificados, donde aparecen los nombres de los torturadores. Y eso no salió a la luz. Y no puede salir por decreto de ley. Ni siquiera decreto de ley, fue votado en el Congreso. De hecho, fue una votación bastante compleja. Yo estuve revisando una vez el acta del Congreso de esa votación, porque en realidad no querían votar. En realidad, algunos personeros de la Concertación, algunos parlamentarios, les funcionó un poco, podríamos decir, el sentido común lógico de preguntarse en realidad y cuestionarse por qué vamos a hacer este olvido, podríamos decir, vamos a darle secretismo a estas declaraciones y a todo lo que aparezca ahí. Luego de discusiones, aparece José Miguel Insulza. Aparece en el hemiciclo, alinea filas como él siempre supo hacer, y bajo el argumento de protección a las víctimas, a los nombres de las víctimas, que perfectamente se podrían rayar con un plumón negro, como se hacen cuando se desclasifican documentos, por ese motivo es que se supone que se hace el secreto a plazo, que finalmente es un secreto que se carga y que pone una fecha tan segura de que en realidad ninguno de los principales ejecutores de las violaciones de derechos humanos, me refiero a los principales, me refiero a los mandos más altos, esté vivo para entonces. Oye, bueno, víctimas que supuestamente este documento protege, son víctimas que se siguen encontrando con sus torturadores frente a frente en las plazas de sus ciudades. Exactamente. Sí, entonces ahí uno le guía también esa... le queda justamente esa duda. Obviamente no era eso, esa fue la excusa, podríamos decir, que se tiraron de parte del gobierno para que se apruebe esa ley. Y al final termina aprobándose ese artículo, ese punto, en donde se dice, bueno, se mantiene el secreto y la total reserva del contenido, podríamos decir, de la comisión y el informe. Y uno se pregunta, lo lógico, ¿a qué cresta se hizo? O sea, hemos recabado la información, ya claro, se le da pensiones a quienes fueron víctimas, una pensión de hecho, miserable. Sí. Pensiones y aparte que es un mensaje súper feo, claro. Es como, no hay justicia pero hay lucas. Claro, el Estado, podríamos decir, está indemnizando por cosas que no puede investigar. Así absurdo, o sea, el Estado está indemnizando por cosas que nunca va a esclarecer qué ocurrió realmente. O sea, hay claro, hay víctimas, pero no hay culpable. El culpable no es una entelequia misteriosa que no vamos a dar su nombre. Y finalmente, claro, y finalmente la Comisión Balech sirvió para eso, pero en realidad tenía toda la documentación posible como para hacer también un elemento de búsqueda de la verdad. Una búsqueda de justicia, y no, la Comisión Balech simplemente se limitó a indemnizar, insisto, indemnizar de forma miserable. O sea, ¿por qué está la pelea también de los expresos políticos? Porque justamente la indemnización, las pensiones que se dan son miserables. Y por otro lado, se le quita todo un elemento que sería muy importante, que sería la búsqueda de la verdad judicial. Exacto. De una serie de casos en los cuales se le cerró la puerta. Entonces uno dice, claro, ¿es política de Estado? Sí, es política de Estado. Cuando Insulza llega a parar y a alinear filas de sus propios parlamentarios de la Concertación para que voten a favor del secretismo, lo hace justamente para que no se abra ahí una caja de Pandora, podemos decir, de búsqueda de la verdad y de los derechos humanos. Y así lo hizo, y así funcionó. Y bajo la excusa de protección a la víctima, una excusa que me parece totalmente miserable, logró hacer de que los archivos se cierren y que simplemente esos archivos sirvan para dar pensiones miserables a quienes fueron víctimas de los derechos humanos durante la dictadura. Y hasta ahí llegó. Y es fuerte, súper fuerte. Estamos hablando de un tipo que hacía clases en una universidad sin ningún problema. Como tantos otros que hay. ¿Castañer? Sí. Cada uno lleva su vida con normalidad, así es lo más terrible. Uh-huh. Hay otro que controlador de un colegio. Claro. El caso de Fernández Titus. Claro, el mismo que dijo que por psicosis no podía seguir en la cárcel. Una patología... Claro. Psicótica. Sí. Psicótica, él puede ser un sostenedor de un colegio. Cosas que ocurren... No lo prohíbe la ley, por lo demás. Cosas que ocurren acá. Recordemos que así hay algo no que prima... Preso. Prima, hasta el día de hoy, incluido dentro de la reforma, la libertad de enseñanza. Corazón central de lo que fue la LOCE y de lo que fue la lógica instalada durante la dictadura en términos de... Instalada justamente con esa violencia. Todo es un círculo. Uh-huh. Está muy bien armada esta cosa. Claro, y Fernández Titus y otros tantos más viviendo sus vidas normales. Uh-huh. Algunos que son médicos, por ejemplo, cuando también se habló del tema de los médicos de torturadores en la dictadura, que en este momento, a esta hora, están atendiendo a una persona. Uh-huh. En su consulta particular. Dentistas. Y cada uno está llevando su vida de forma lo más normal posible. Si por algo surgió las funas. Porque las funas eran la forma, por lo menos, de que estas personas no lleven una vida normal, tan impune día a día de lo que hacen. Uh-huh. Porque de lo contrario seguirían viviendo sus vidas sin ningún problema. Y uno los ve, claro, acá este que es profesor universitario y no tenía ni la funa de sus estudiantes, probablemente desde ahora en adelante, a pesar de que tal vez no le den una pena muy grande, que incluso tal vez te pide con una pena remitida. Quizás no, porque no han confesado nada. Por eso, pero por lo menos... probablemente no va a poder volver a la universidad a hacer clases del mismo modo. Uh-huh. Uno espera. No apostaría plata por eso. Yo tampoco apostaría, pero por lo menos lo que deseo. Por lo menos ya le pegaron una buena funa en el aeropuerto. Uh-huh. Algo, pero en realidad no es justicia. Si ese es el problema. Claro. O es justicia hecha por el pueblo, pero acá en realidad es la denegación constante de justicia por parte del Estado respecto a los derechos humanos. Oye, ¿cuál fue el que dijo que era católico, Fernández o Castañer? Castañer dijo que Fernández era católico en la declaración. Sí, Fernández Titus. Claro, porque Fernández Titus cuando dijo, oye, tenemos que matarlo. O sea, Castañer dijo, tenemos que matarlo. Claro, y Fernández Titus dijo, no, porque yo soy católico. Así... Claro, como si los demás estuviese bien dentro de la lógica católica. Va a decir que para algunos sí. Uh-huh. Pero ese fue como el punto, así podríamos decir, de el detalle que de hecho lo mantuvo vivo, de hecho, a Carmen Gloria Quintana, pero dentro de las condiciones más barbáricas que pueden existir. Oye, el oficial era Castañer. O alguien como de mayor rango, porque yo recuerdo que la historia era la siguiente, que ocurría esto con una patrulla, dos creo, y después no sabían qué hacer con las personas. Entonces llaman a alguien más de más alto rango para preguntarle qué hacíamos con estas personas. Y ahí llega una tercera patrulla que es como con mayor cargo y bueno, ellos los envuelven en frazada y los van a botar. Pero hay alguien como de mayor rango. Sí, es que, a ver, son varias personas las que participan en esto. Ojo, acá está la declaración de Fernando Guzmán, pero también hay una investigación que hizo el abogado Salazar en un momento determinado, que llevó la causa, la gente de la vicaría en su momento determinado. Esto no es nuevo. O sea, si quieren ver reportaje, incluso en la revista APSI, ya en ese tiempo había un reportaje bastante detallado. Me estoy hablando de hace 29 años atrás. Claro, y que de hecho justamente muestra que todos los que decían que no se sabía nada, se sabía. Entonces, son varias personas las que participan. Son una patrulla y dos camionetas. Son 26 personas. Claro, en total los que participan porque estaban en esa en ese sector. Se supone que iba Rodrigo Roja acompañando a Carmen Gloria. Rodrigo iba a tomar fotografías, Carmen Gloria supuestamente se dirigía hacia Los Sastres, donde iba a haber un corte, donde iba a haber una protesta, y son interceptados en una zona que nosotros conocemos bien, que queda bastante cerca de acá, cercano a General Velázquez, en unas calles que da hacia General Velázquez, básicamente. Y ahí donde son detenidos, parados, Rodrigo Roja al suelo, Carmen Gloria hacia la pared. Y ahí se da toda la situación. Pero funcionaban como comando, porque dentro de estas camionetas y dentro de los oficiales que iban eran los oficiales de inteligencia. O sea, ese día salieron a buscar gente. No sé si, y aquí es donde está la duda, de hecho lo planteaba la tía de Rodrigo Roja, que ellos siempre han tenido la tesis de que estaban detrás de Rodrigo. Rodrigo no estaba, no llevaba menos de un mes en Chile. Sí. Y uno pregunta, bueno, había caleta de gente que toma fotografía, ¿por qué Rodrigo era mucho más peligroso? Entendiendo en esa lógica de que lo estaban siguiendo y que la inteligencia militar. Y eso tiene una explicación. Porque Rodrigo es una persona criada, si no me equivoco, tenía pasaporte, tenía, ¿cómo se llama? Nacionalidad estadounidense, vivía allá hace mucho tiempo. Su vida, de hecho, la hace allá. Y él llega, su tía vivía acá, que Amanda de Negri, la mamá de Rodrigo, la tía y otros familiares habían sido detenidos en su momento determinado durante la dictadura. Entonces, siempre le preocupó, y una de las cosas, insisto, que más le preocupaba a la dictadura era algo que acá escuchamos a cada rato, la imagen país. Sí. De hecho, bueno, hace poco murió Sergio Díez, por ejemplo, que fue embajador de la ONU de la dictadura, y que algunos decían el gran político, así muy transversalmente en la clase política. No. Un descubridor asqueroso. Claro. Que más encima en los últimos años lo que decía es que lo habían engañado a él. Pobre. Así. Que Pinochet le había pasado información falsa. El punto acá es que se da todo esto, los detienen, son rociados con benzina, golpeados, ahí se habla de otras cosas en términos de detalle bastante fuertes, son quemados vivos, y después son trasladados al otro lado de Santiago, que hacia el sector de Quilicura, cercano hacia el lado del aeropuerto, donde son encontrados por estos obreros que le logran salvar la vida. Y ahí la patrulla se retira, obvio, siguen. Y de hecho también cuentan que ellos había cortado el tránsito para que no lo siguiera nadie. Claro, ¿qué es lo complejo? Vuelvo a insistir, porque era complicado. De hecho, Rodrigo Rojas de Negri es considerado un extranjero. Que más encima fotografía, y como tenía alguna ligazón y se había hecho, de hecho, él generó muchas sospechas. Uno ha conversado con la gente de AFI en un momento terminado. Tenía cámara buena, porque tenía una Canon. Tenían una tremenda cámara para la época. Todos tenían Zenit en esa época. Y más encima, en general, la prensa internacional iba a puntos, cubría, algunos tenían más o menos confianza en general, pero tenía ciertos límites. Y este cabrón, mira dónde andaba metido en estación central, sí, en el sector este. Hasta el día de hoy, gente que se maneja en ese. Estamos hablando que hay internas, por lo que son Nogales, no. No es llegar y meterse. Menos en dictadura, donde se sospechaba de todo. Entonces, probablemente gente no sabe de que en el funeral de Rodrigo Roja estuvo el embajador de Estados Unidos. O sea, fue un tema a nivel de prensa internacional, porque Rodrigo agoniza 4 días. Y en su agonía, él dice, a mí me quemaron los milicos. Y se convierte en un problema tremendo. Por eso también se arma toda esta operación de decir, no, esto fue la declaración de Pinocho, que probablemente lo han escuchado durante estos días, de que es raro todo esto, porque se queman de adentro y afuera, como que ellos andan con una bomba y se quemaron solo. Pero eso siempre pasa. Esas versiones las tenemos hasta el día de hoy. En el caso de Manuel Gutiérrez, no, jamás se ha disparado. Bueno, se comprobó que se había disparado. En el caso de Rodrigo Aviles, bueno, desde La Moneda termina señalando que la cosa era un accidente. Y que no fue una, o sea, que nuevamente una política de Estado. Y disculpa, hasta el día de hoy, más allá de las meras disculpas así, pero tú, aquí llevan tres seguidas, por lo demás, nadie le ha pedido el cargo a Mahmoud Alawi. Yo no he visto corriendo a Bachelet y otros más decir, no podemos aguantar ni un milímetro este tipo de cosas. No, ahí está. Bien, gracias. Preocupado de combatir el crimen. Ni que estuviéramos en el gobierno de Piñera. Oye, bueno, Bachelet también está ahora de nuevo con el discurso y la preocupación de la delincuencia y todo el tema. Pero es que es una... Ese es un recurso estándar hoy día en materia política, que se logró instalar por lo demás. Y explicarlo ahí tiene ciertas lógicas. Alguien nombraba ayer acá el libro de Raúl Sor para entender los militares, un muy buen libro por lo demás. Lo recomiendo, como a mediados finales de los 80 lo sacó. Y habla de este cambio, de este paradigma que viene, que tiene que ver con la seguridad, defensa, que es distinto a la doctrina de seguridad nacional que imperó en el continente y en parte gran parte del mundo. Como ya no tenía el enemigo de la Guerra Fría, del bien y el mal que estaba entre los comunistas y los capitalistas, se empieza a instalar otro. Y el enemigo es interno, el enemigo del terrorismo, y quién puede ser terrorista, cualquiera, y cualquiera de la delincuencia. Entonces combatimos la delincuencia, combatimos el narcotráfico, vamos más plata con el ejército. Al final el enemigo lo tenía adentro. Y todos pueden ser. Es un discurso bien. O sea, felicito a Mahmoud Alawi ayer con sus declaraciones, muy orgulloso, diciendo que habían recuperado la camioneta de Nicolás Massú y de otra gente famosa. Tal cual, así, textual. Pueden revisar las declaraciones. Y de otra gente famosa, de algunas que ni siquiera sabía que habían robado. Acá han robado 20 veces en el año al jardín infantil. Y todavía no han recuperado nada. Todavía no recuperan nada. De hecho, da rabia esa cuestión cuando uno veía el tema de la atención que estaban siguiendo diariamente la camioneta de Massú. Uno dice la cantidad de recursos gastados por ese caso y por otros no. Como acá estamos hablando del jardín infantil, así son 20 veces. Hay otros lugares que también han robado 30, 40 veces y no importa. Y no hay recursos y te dicen lo que quieran, pero en el caso de Massú, así estaban... En verdad, sí, un equipo operativo entero dedicado a ese caso. Y lo sacan así con bombo y platillo. No sé, ahí uno también le entra justamente ese así como esa discriminación social, incluso hasta los casos de delincuencia. Y claro, respecto de Bachelet y la seguridad, yo creo que desde que Paz Ciudadana logró instalar el tema de la inseguridad ciudadana, porque al final esa es la postura que hay. Desde que Paz Ciudadana logró instaurar, podría decir, esa doctrina de la inseguridad así de las calles, de la vida de las personas. O sea, de desconfiar de tu vecino. Exactamente, es que cualquier gobierno, cualquier político puede llegar a sacar, cuando sea necesario, la carta de la inseguridad. De hecho, es así de loco que en realidad la primera preocupación país es la delincuencia. Entonces tenemos una educación pésima, en donde se ha debatido, se ha discutido durante años de lo mala que está, de que no es un derecho, de que la gratuidad es una necesidad. Tenemos el tema de la salud, de la salud pública, lo pésima que es, y está en segundo lugar. Y uno ve delincuencia y dice, ¿hay tanta delincuencia? No hay tanta delincuencia. ¿Hay puertas giratorias? No hay puertas giratorias. Entonces tenemos más presos que nunca. Estamos en los top 3 de la cantidad de presos por habitante. Sin embargo, el tema que importa finalmente es el tema de la delincuencia. Y claro, aquí y pareciera como que está todo al revés o es voladero de luces, siendo que la delincuencia es precisamente un resultado de otra cosa. Claro. Es un producto de la mala educación. Es el producto de la desigualdad. Entonces, que se ataque el, bueno, discurso repetido, que se ataque el síntoma y no la causa del problema. Claro, pero es que yo creo que porque finalmente al les conviene que esté el tema de la delincuencia. O sea, la delincuencia es un tema que uno puede llegar a reflotar cuando uno quiera. Que va ligado con el nacionalismo también. Pues. Sí, pues también. De hecho, ese es el otro argumento, así sacar el nacionalismo, la discusión en La Haya, y al final uno ve que los políticos de los dos lados están disfrutando así, o los gobiernos de los dos lados están disfrutando en realidad de alinear sus filas, de que la gente adhiera y apoye a cualquier política del país, porque claro, están los otros que son malvados. Entonces les funciona. Entonces Bachelet también para ganar popularidad, o justamente para no preocuparse de otros temas, termina sacando la carta de la delincuencia. Es una carta muy cómoda. Una pelea que nunca se va a ganar, por lo menos desde el modo de sociedad que se está viviendo. Y por otro lado te puedes justificar además el aumento de carabineros o lo que sea. De hecho, ni control social. Po. Claro, entonces es muy cómoda. Es finalmente la política más conveniente que se puede hacer, porque además como estamos luchando la percepción y no estamos luchando el crimen, poner más carabineros arregla el problema de la percepción, porque tú ves, hay más carabineros en las calles, y en vez de pensar que en realidad eso es un problema, que en realidad no debería dar tantos carabineros en las calles, uno dice, qué bueno, me siento más seguro, y por lo tanto en la próxima encuesta voy a poner de que percibo que hay menos delincuencia. Listo, arreglaste el problema porque el problema es ficticio. Entonces es muy cómodo tratar la delincuencia como una política de país, como una política de Estado, como una política de gobierno, porque es ficticia y como es ficticia uno hace lo que quiere con ella. Mientras, por ejemplo, arreglar la salud en el país, no es fácil. Arreglar la educación, además de que no es fácil, no queremos. Bueno, estaba escuchando, mientras estaban ustedes acá, las declaraciones de Camila Vallejo, que está ahora, empezó la discusión en sala respecto al tema del proyecto de carrera docente, que al parecer ya consiguieron los votos. De hecho, los que estaban ayer en abstención hoy día votarían a favor. Entonces ella está explicando, dice, bueno, hoy día se habla de que se firmó un protocolo que ya estaba ayer y no es solamente una manera de decir a alguna gente para justificarse por qué va a cambiar su voto de abstención a favor hoy día. Yo hay una pregunta que me hago a propósito de una conversación que tuve ayer que tiene que ver con, uno generalmente ocupa la lógica para esto. General, insisto, la política consiste en llevar a la práctica ciertas cosas, hacer que ocurran. Pero la manera de entender la política siempre termina siendo lo mismo, en la lógica y el sentido común. Cuando uno escucha gente, de la cual puede tener distintos tipos de visiones, puede respetar o no, de postura legítima, decir, ¿sabes qué? Yo quiero una nueva constitución que se haga en democracia. Ya, bien, más allá de que uno tenga su visión respecto al tema de lo que representa el Estado y todo lo demás. Dice, sí, suena bien, porque no quiero que la haga un grupo de tecnócratas encerrado en cuatro paredes y que haya un plebiscito para que la gente decida. Te encuentro toda la razón, porque entiendo que en el fondo lo que tú me estás queriendo decir, y así lo argumentan cuando uno escucha este tipo de cosas, de que no solamente tiene que ver con un tema de la dictadura, sino nos quedaríamos con la de Ricardo Lago, la reforma constitucional que hizo, sino tiene que ver con un tema de participación. Entonces que la gente, por ejemplo, lo hagan un plebiscito y bregan para eso y salen con lienzo y salen con pendones y salen con afiche y salen con un montón de pidiendo un plebiscito porque la gente tiene el derecho a decidir y no un grupo de tecnócratas. O de la vieja clase política, o la vieja casta, como le gusta decir a alguno hoy día. Y a la siguiente, o sea, poniendo la coma, pasando a la otra frase, arman un proyecto, el cual es rechazado por la gran mayoría del profesorado encima, y es tratado de tonto. Que no entienden el proyecto. que lo que pasa es que la verdad no están entendiendo o no saben lo que se está discutiendo. O sea, un 97% de gente es tonta. Y dije, no, y no es el 97%, te estaba usando, porque eso fue la votación en mayo con la consulta nacional. Porque hemos hecho modificaciones. Modificaciones que han seguido al dedillo. Al dedillo. Los profesores. Y que están pidiendo que la saquen por una cosa estructural, no por un tema puntual. Uh-huh. Estructural tiene que ver con el planteamiento en el cual se basa esta carrera docente. Y tiene que ver con esta lógica de mercado, la competitividad. Hoy, si mejoramos las horas pedagógicas en términos de 50 y 50, no va a ser, pero vamos a ir gradualmente llegando hasta 40. Ya, bien. Porque se pide es que tener 50 y 50, pero no es el tema de fondo. Entonces, cuando los profesores rechazan en conjunto y hacen que se inmole a alguien que ya no representa a nadie, como el caso de Jaime Gajardo. Uno no sabe si Jaime Gajardo habla a título personal o a nombre del colegio. Asume por tal que habla a título personal. Es tratado de tontos. Todos son tontos. Y si todavía se habla la entrevista en la noche de Juan Manuel Solesi, rector de la USACH, que decía que este gobierno y a los parlamentarios no aprobar la idea de legislar la carrera de proyecto docente porque es mala. Y que era mejor esperar el tiempo que fuera necesario. Y aquí vamos a hablar de cómo se ha mentido respecto al tema técnico en términos legislativos, para preguntarle a los que realmente saben que hacer una carrera docente que va a ser mala. De partida, los carreras docentes que están en desacuerdo todos los docentes, o la gran mayoría, salvo algunos pocos, por las razones que ya creo que todos tienen claras. Porque este proyecto se hace desde una posición del Ejecutivo de manera tecnócrata. Y que ayer creo que sacaron la voz, está bueno, para que transparentemos las cosas. Me refiero al caso de Fundación 2020, de donde viene la actual ministra, miembro también de la Concertación. Y digo de la Concertación, no de la nueva mayoría, de la Concertación, porque ya parte de la Concertación, es parte del mundo de la Concertación y es parte de la fundadora de la Concertación, como el caso de Adriana del Piano. Que se cambia el nombre a nueva mayoría. Como en un momento se va a cambiar el nombre de la alianza y se va a poner otro nombre y vamos a decir otra cosa. Pero todos sabemos que son los mismos. Y agregaron a Amplitud o Evópoli, perdón, en el caso de la derecha, que no es derecha. Y el tema de fondo es que acá está Fundación 2020, se me va a otra fundación. Una fundación que también estaba, ayer eran dos. Que está ligada directamente también ahí a la nueva mayoría. Así en términos de militancia, de gente PPD y todo lo demás. Gente que por lo demás son ingenieros educacionales. Como se presentó en su momento determinado, ingenieros de la educación. Así se presentaba 2020. O sea, que no era gente que venía del aula. No. Era gente que venía de la academia. Y el 2020, para los que no saben, significaba que el 20%... iba a igualar al 20% más rico, así como en los extremos de abajo y de arriba iban a tener la misma calidad de educación. El 60%, anda a ver cómo cresta. Después dijo, no, que lo que pasa es que en el 2020 íbamos a tenerlo. No, ese viene después, por eso es 2020. No, pero bueno, y ayer muy molestos porque se aprobado. De hecho, este proyecto es de la Fundación 2020. Valentina Quiroga, Adriana del Piano, todas vienen de Fundación 2020. Pero no de los profesores. Y vuelvo a la misma pregunta. ¿Es malo preguntarle a la gente si está de acuerdo con algo o no? ¿O somos demasiado tontos? Es que ese es el problema. Que pues digan que sí. Ellos piensan que sí, pues. Uh-huh. Aunque no lo digan. Cuando hacen eso, lo piensan. O sea, de que el pueblo no está preparado para llevar a cabo su destino, o que el pueblo no está preparado para decidir lo que es bueno y lo que es malo. Que los profesores son tontos, porque así lo ha pensado Educación 2020 desde el principio de sus días, que los profesores son los incapaces, que los profesores son los responsables de la mala educación, por lo tanto, ¿cómo le va a preguntar a los profesores sobre su quehacer si ellos no saben nada, si ellos son los culpables? Entonces ahí uno entiende por qué en realidad a los profesores se les niega la, la posibilidad de decidir su propio destino y de que ellos, que tienen la experiencia, armen también los elementos necesarios para su proyecto de ley. Acá este proyecto de ley no ha pasado por ningún profesor. Y cuando han ido profesores a hablar a la comisión, tampoco lo han considerado. No. ¿Por qué? Porque consideran que los profesores no valen. Pues. Entonces, está como el testimonio de las Valech. Claro, entonces cuando el profesor es así de despreciado en el proyecto de ley, claramente dentro de su contenido también se muestra el desprecio del profesor, se muestra el poco aprecio que tiene y la poca confianza. Y al final lo que ocurre con todos estos sectores es que no confían en el pueblo, no confían en la capacidad del pueblo en hacer cosas. Pues lo mismo que decía la Bachelet también, cuando habló del mecanismo de constitucional. No es que la gente muy faltó decir que la gente era muy tonta, pero dijo no es que yo quiera así decirlo así, pero la gente confunde lo que es la constitución con otras cosas, entonces prácticamente no se podría hacer una constitución. Ahí ella habló con todos y cada uno de los chilenos y de los habitantes de este territorio para saber que confundían las cosas, po. Claro, decía, no, pero es que hay gente que cree que puede subir el sueldo en la constitución. Bueno, de hecho, igual sí. Y subir las pensiones, ¿no? Y según, eso lo dice Michelle Bachelet en Radio Universo. Y de hecho sí. La Hora del Taco. O sea, de hecho sí que debería ser. Sí. No, fue graciosa esa parte, particularmente esa parte fue graciosa. De hecho, es tan arraigado y es tan profundo el tema de la constitución que precisamente rige ese tipo de cosas. Claro, si tu constitución es una basura, es justamente, o sea, si tu pensión es una basura, es justamente porque la constitución permite eso. Si tu educación es mala, es justamente porque la constitución dice que la educación no importa, ni la calidad no importa, ni el derecho, sino lo que importa en realidad es la libertad de elección. Y que la libertad de elección en realidad es la libertad de emprendimiento de cualquier persona que quiera montar un proyecto educativo el más raro del mundo que sea, y lo puede hacer en este país. Disculpa, estaba viendo de nuevo el video de la FUNA al caso Castañer, para un grupo de gente. No había reparado en eso, porque estaba escribiendo y estaba viendo algunas partes puntuales para hacer el relato. Y va la gente avanzando, y va uno atrás con el bidón, pero está vacío, así como de benzina, emulando todo el tema, y calcula. Entonces va corriendo como atrás, calcula, y tira el bidón, ¡pah! Le cae la... ¡Notable! Nada, me alegró la mañana. ¡Qué bueno! Mañana muy temprano. Sigo con mi régimen. Al final lo hice. Funcionó re bien. ¿Levantaste a las 5? Sí. No, si estaba de la 3, que terminé a las 5 y ya estaba perfecto. Yo desperté y había notas, todo así. Oh. El nuevo régimen. Oye, Sebastián Fari, ¿estará escuchando? ¿Cómo te fue ayer? Solo preguntar eso, pero nos responda ahí a través de las redes. Leer cosas que dice. A propósito, sí, de hecho nos envía un link ahí del Rodriguista a propósito de revisar el futuro perfil de los postulantes. Se viene el nuevo general del director de Carabineros, por si acaso. Ya lo pronto, de hecho debieran estar ya, si no me equivoco, en esta semana, dando los nombres. Otra cosa, octubre, atento, viene el nuevo fiscal nacional. A propósito de este alargamiento de la investigación, Montes... me refiero al hijo del senador Monte, fiscal de la Centro Norte, me parece, si no me equivoco, jefe de la Fiscalía Centro Norte. Si alguien me corrige, se lo agradecería. Se hace cargo del caso Cascada, que ha tenido 3 fiscales. Parece que todavía se está investigando el tema Cascada. ¿Y eso de qué año es? Ya hace buenos años. ¿Desde Piñera? Sí. O sea, en Piñera empezó el tema, la investigación viene hace rato. Claro. Que afecta al caso de Ponce Lerú. Y si bien ya está todo claro, no hay cómo. De hecho, no es muy viable ahí, no están arreglando penas tampoco, muy, muy excesiva. Pero así está la cosa, po. Hoy estoy viendo algunas cosas y reacciones de eso. Decirle a la gente de Jimmy Pólvora, nada, estamos para eso. Nos preguntaban ayer muy preocupados ellos por un video de Putin diciendo que si atacaban a Bolivia, Perú iban a atacar a Chile y todo el tema. Que era un fake, que lo pusieron en subtítulo a un video. Aclaramos que no era cierto. Estamos para eso, respondemos preguntas. Hacemos apoyo emocional y sentimental, quiere encontrar pareja, llama al indio. Me acordé de Radio Colo Colo, que me dicen, ¿tienes problema este? ¿Te hicieron un mal de ojo? Y sale hablando con alguien que se hace pasar por indio. Y ganan plata y venden amuletos y venden un montón de cosas. La pulsera. La pulsera del once poder o Marcito Gárate y todo eso. Ay, hombre. Estaba leyendo una noticia que sacó... ¿Entre eso y elegir a alguien? Que sacó la cooperativa, que dice Desbordes. Me preocupa que estudiantes sigan al Che Guevara, un violador de derechos. Un violador de derechos humanos. ¿De dónde saca eso? Del hijo de Mario Vargas Llosa. El Che Guevara, una máquina de matar. Fue una columna que se hizo hace varios años atrás. Y que se replicó en distintas partes. Sí. Yo he leído varias cosas. El Che Guevara, una máquina de follar. A propósito, por Charles Bukowski, una muy buena. Se ha dicho tantas cosas. No, pero sí es verdad. Es que al final tiene que ver con el tema del mito. El tema de los derechos humanos tiene que ver con una política de violencia estatal y todo el cuento. Y claro, de hecho el Che Guevara participó en juicios. De hecho lo dijo en la ONU. Sí, no. Abiertamente. Pero en juicios, pues. Sí, por juicio. Eso. Juicios populares, sí, llamarlo. Lo dijo en la ONU, sí, me acuerdo perfectamente. No es que estaba ahí en esa época. Ahora, ojo, porque si uno se pone purista, claro, es un violador de los derechos humanos. Porque la definición eran ejecuciones. Por ejemplo, cuando están en la sierra y matan a estos tipos que se metieron con, bueno, violaron gente, se robaron cosas de campesinos, todo el cuento, haciéndose pasar por... O sea, no haciéndose pasar, eran del ejército rebelde que se habían metido así, como, queremos estar acá y todo el cuento, y hicieron todo eso, fueron ejecutados en la sierra. Cuenta eso en esos pasajes. Pero después, cuando ya están en, entre comillas, gobierno revolucionario, efectivamente se hacen un montón de juicios. Y se hacen juicios torturados con sus torturadores. Así, delante, sí, como todo un cuento. Y se determinaba la ejecución. Uno puede decir que eso atenta contra los derechos humanos. Yo creo que sí. Yo creo que sí atenta contra los derechos humanos. El tema es que habría que entrar a explicar qué son los derechos humanos. Y aquí viene todo un cuento, pero los derechos humanos nacen del tema de las revoluciones burguesas, en una visión idealista. Para explicarlo bien, de hecho por eso ahí viene una discusión en su momento terminado en los 60 respecto al tema del humanismo. Pero claro, el derecho humano, cuando tú dices ya yo respeto la vida del otro, o sea, independientemente que cometió un crimen, como violar o abusar y oprimir al pueblo, eso es una visión, él merece ser privado de libertad y dentro de un estado de derecho, con un debido proceso y todo lo demás. Y uno dice, bueno, si está de acuerdo o no. Les recuerdo que esa discusión se da en una película hermosa y tremenda como son El secreto de sus ojos, donde trabaja Darín. Es decir, película argentina donde trabaja Darín. Y uno debería decir, hay una película argentina donde no trabaja Darín. Es como decir una película chilena con Luis Dubó. Una película chilena que no esté Luis Gnecco, claro. El protagonista. Ahora sí que hace el protagonista, encarnando a Neruda. O una historia de Chile que no cuente un Larraín, por ejemplo. Una obviedad. O un Senado sin un Walker. No, estáis locos ahí, no. Estaríamos en crisis institucional. Hoy no, pues seguiríamos todo el día con ese tipo de analogía. Pero el punto. Acá se me fue la onda. Empecé a llenarme de analogía. No, el Darín, El secreto de tu ojo. No sé si han visto. Si, la venganza del torturador. Si no la han visto en este momento, váyanse a Radio Agricultura o váyanse a Radio Coopera Mayoría. Spoiler. Porque voy a hacer spoiler ahora sin ningún problema. La película trata precisamente sobre, entre comillas, la venganza. Y la venganza en términos de alguien que comete un crimen, particularmente un agente del Estado. Claro. Que viola y mata a una persona, es culpable encima de la pareja de esa persona, quien finalmente no había sido. Y bueno, en esta investigación que hace Darín y que se obsesiona con este caso, pasa muchos años y termina descubriendo a esta persona donde vivía. Para que va a pasar por alto la imagen, una escena que le gusta mucho a Joaquín, particularmente en el estadio de Racing. La escena. De hecho, se va a hacer la versión gringa de El secreto de sus ojos. No creo que hagan esa escena también. Fueron cuatro tomas distintas, sí, que la juntaron. De hecho, la otra está. Y parece que fuera una. Sí, esa es la gracia, el mérito en esa parte, en el estadio de Racing. Que me tocó conocer el muy lindo por lo demás. Y descubre a esta persona que se supone se deshizo de quien había hecho este brutal crimen contra su pareja, un agente del Estado, un represor, un criminal. Pero para sorpresa de este protagonista, no lo había matado. Y vivía él, y preso a sí mismo, como el otro. Eso es lo interesante. Lo tenía preso en su casa. Preso. En una celda. Y todos esos años, haciéndole pagar el crimen, que no lo hicieron en su momento terminar la autoridad, después viene toda una política de derechos humanos y todo lo demás. Pero al hacer eso, en un acto de justicia correcta, por decirlo así, porque alguien hubiera ajusticiado al otro. Él también, bueno, con razones de sobra, probablemente lo hubiera tenido y mucha gente hubiera empatizado con eso. No lo hace. Pero le hace pagar la pena que se merece. Claro, lo termina él haciendo una cárcel. Sí, le construye una cárcel en su casa. Pero él también termina siendo preso por lo mismo. O sea, termina siendo preso de ser él el que tiene que hacer la justicia. Que es una cuestión así súper fuerte. Si la película, véanla igual, sea lo mismo que no hayan, se hayan perdido el final, la hayan contado, la película es maravillosa por lo mismo. Uh-huh. Y claro, y muestra eso, así que hasta qué punto, claro, se tiene que hacer justicia también. Sí, el tema es que si ojalá haya vuelto ahora y no haya escuchado esa última parte, porque llegar al final de esa película sin saber eso es maravilloso. Estupendo. Llegar a la película ya sabiendo eso es terrible. Así que me disculpo de antemano, pero se lo advertí. Si no me hizo caso, no es mi culpa. Y la película salió hace unos cuantos años también, si no es como cuando contaba que mostró un el día siguiente, pues. Pero tampoco es tan vieja, si fue hace como 5 años, 6 años. Más o menos. No me acuerdo, de hecho me invitaron a ver el cine. La única vez que me han sacado a pasear. Oh. Pero cuenta que fue el estadio de Racing también y todo eso. Pero no, es que yo pasé solo ahí. Digo, me sacaron a pasear. Un perrito. Sí. Me decían así, ven. Y nada, pues que es toda una discusión. Y volviendo al punto, es que hay gente que cree que la justicia tiene que ver con eso. Es una cosa bastante que es reciente igual. Hay toda una discusión respecto al tema del derecho y todo lo demás. Porque uno dice, bueno, ¿sabéis qué? Si esta persona cometió esto, uno tiene el derecho de tomar la justicia por sus manos y decir, sabes que esta persona merece morir. No es tan loco, de hecho la mayoría de las películas de acción se basan en eso. De hecho. Casi todas. Todos se horrorizan, pero todas las películas de acción parten de la premisa de que el protagonista, porque le mataron el amigo, le mataron el hijo, le mataron la familia, la polola, la esposa, el compañero del comando militar donde él mataba a los niños y murió, le da el permiso para matar como a 1000 personas durante la película y al malo principal, que es el que más cuesta. Y todas las películas de acción se basan en ese argumento. Que de hecho era o muy la mayoría. Era muy chistoso en Austin Power porque mostraban así, justamente así como el contexto de la familia de los secuaces del malvado. Uh-huh. Así como, bueno, hoy murió, así como que demostraba así. Porque claro, de esas películas como que muestran como que los secuaces son gente sin, uh-huh, sin ninguna importancia. Que el humor diferente que tiene Mike Myers. Sí. El protagonista y productor y que arma todo este cuento, que era el del mundo de Wayne, si alguien lo vio en algún momento, que también juega así como hacer una crítica desde un humor bien simplón, pero bien interesante igual. Pero está bien, porque uno dice, ¿usted mataría a alguien? Yo sé que si hago esta pregunta, probablemente mucha gente está escuchando y dice, sí, hay ciertas circunstancias que probablemente uno pensaría en matar a alguien. Pero hay gente que cree. Y esto no es un tema muy natural, esto es un tema impuesto por la misma sociedad, que hay cosas que no. que no jamás lo haría, y una de esas sería matar a alguien. Bueno, el mismo Che Guevara decía eso, pues, y no ocultaba nunca su posición, decía: uno tiene que estar dispuesto a morir por la revolución, pero uno también tiene que estar dispuesto a matar por la revolución. Uh-huh. Y lo decía así abiertamente. De hecho, yo creo que eso también se destaca, así, la sinceridad también y la franqueza también. Por eso digo, cuando dijo que ajustició, cuando dijo que se hizo justicia revolucionaria, lo dijo en la ONU. Uh-huh. Sin ningún problema. Bueno, no había mucho que reprocharle en la ONU, po. O sea, de todos los presentes, podían hacer una competencia quién se había echado más gente. El tema es que el otro lo hacían de una formalidad. Es decir, yo no mataba a nadie, yo firmé un tratado, firmé nuevamente la orden para que la flota tanto viajara a tal lado y bombardeara a tal lado. Pero jamás hemos matado a nadie. Yo mandé a apretar el botón, uh-huh, cosas así. Escribí un memo. Así matan los gobernantes. Pues mandan un memo que dice: sí, se puede hacer esto, esta es la política, y se ejecuta. A propósito de desbordes, las declaraciones. Así nomás, po. Y además, claro, es la búsqueda del juego del empate por parte de estos tipos también. Sí, ese es finalmente el argumento. ¿Por qué Desbordes está diciendo esto hoy día? Porque quieren jugar al empate. Que una de las políticas que se hizo mucho en Argentina, que de hecho era la tesis de los dos monstruos, uh-huh, que de hecho fue un gran problema así también en la lucha por los derechos humanos en Argentina. Es decir, no, es que los dos lados eran malitos. Discúlpeme, una política de Estado, no vengan a comparar. Y eso estuvo así, y tuvo mucha importancia y mucho peso en Argentina por mucho tiempo, y eso detuvo mucho la lucha por los derechos humanos. Uh-huh. Afortunadamente abandonada en el día de hoy. No voy a levantar ni a Cristina, no estoy ni ahí, pero en realidad, porque en realidad por las otras personas que han llevado a cabo la lucha por los derechos humanos, que han puesto justamente y han sepultado esa tesis de los dos monstruos. Que en Chile igual se usa, porque cuando se dice no eran blancas palomas, uh-huh, esto mismo, no es que eran terroristas que iban a hacer un corte, así. Uh-huh. Disculpen. El plan Z. Y tantas más. Mi abuelo está en la lista del plan Z. ¿Se acuerdan de ese brillante expreso político de la UDI que estuvo en Venezuela? Sí, se me acuerdo. ¿Cómo se llamaba ese niño raro? Oh, se volvió el nombre, hay que sí. Y yo siempre me acuerdo de una foto que salía él con Barney. Es la imagen que yo tengo de él. Pero no la vieron, se la subió en su Twitter. Era como su perfil, después la cambió, puso como imagen de serio. Yo apoyo los derechos humanos porque eso es Venezuela y todo lo demás. Si alguien se acuerda el nombre así de buena a primera, se lo agradecería. Pero claro, pues estaba el tema, y una justificación de su mirada histórica era porque su abuelo está en la lista del plan Z. Lo dijo en la tele, así como en una entrevista. Bueno, vemos que bueno, tuvo cuánto detenido una noche, y era escándalo, pues, están moviéndose todo, hay gente que pasa ahí perdida, todavía no llega ni a la comisaría, dando vueltas y recibiendo patadas en la cabeza, y no pasa nada. Y eso demuestra que al fin y al cabo los discursos, y a eso me quería referir también el tema del derecho humano, tiene que ver con quién ostenta el poder. Uh-huh. Felipe Cuevas, gracias, Felipe Cuevas. Es que me acordaba de Felipe, pero uno dice UDI y yo asocié en mi semántica en la cabeza UDI en Twitter, porque hablé de que tenían esta foto con Barney y puse Felipe Ávalo en mi cabeza y se fue todo al carajo. Sí. Estaba leyendo el caso, no sé si supiste del caso de esta persona que le invocaron la ley de seguridad interior del Estado por sus publicaciones de Facebook. ¿Me está ahí? De Salvador Penchulev, sí. Mándame eso. Sí, voy a reenviarlo, de hecho. Por favor. Y por comentarios de Facebook, puso dos comentarios, puso, por supuesto, en el Huelmapu, puso: se viene el verano, huichafes de toda la gente de Huelmapu, a prepararse a erradicar todas estas malditas forestales con una acción tormenta de fuego. Y ahora pues, después, el 16 de julio, puso: ahora estoy más convencido que la tormenta de fuego ya no da margen a la metáfora, hay que aplicarla en ejercicio y práctica contra todos los invasores de Huelmapu. Y por esas dos cosas se le invocó la ley de seguridad interior del Estado, según el Austral de Temuco. Me estás bromeando. Sí, lo voy a... Mándemelo esto, Wikipedia. Sí. Interesante, porque yo creo que la tendencia va para allá. Voy a tirar ahí al tele del... ¿Iba a decir de la inmortalidad del cangrejo? No, pero voy a tirar al tele. Más respeto con este programa, que con mucho pulso lo intentamos hacer. Exactamente. Sí que lo voy a tirar ahí a la al matinal RBF. Así que ahí está, lo estoy mandando. Intento hablar al mismo tiempo que escribo. Me parece estupendo. Que uno de los esfuerzos que he desarrollado durante los años y lo logré. Así que ahí está enviado. Parece buenísimo. Sí, a mí me parece bien llamativo. De hecho, lo puso ahí un amigo en Facebook y otro molestando. Vos, o sea, bien a ti. Y yo me asusté. Así que. Esa risa que se me reventó el oído. Sí, perdón. Y es bien fuerte, en realidad. Era funcionario de la municipalidad, además, cosa muy, muy extraña también. Pero así que se está haciendo así ley de seguridad al interior del Estado por publicaciones de Facebook. Hablando de publicaciones, tía, pero se va sin esposa el Julio Castañer, porque ahora no tiene una foto sino un video donde muestra la secuencia completa y la apuntan ahí la gente que la pedí que está ahí era como, ¿ah? ¿Qué pasa? ¿What happened? Sí, lo vamos a subir luego. Así que ahí vamos a estar revisando. Oye, gracias. Tenemos la audiencia más bacán, ¿cachai? Que hoy se me olvidó algo. ¡Pah! De hecho, a veces antes de que uno piense que se le va a olvidar algo, ya están respondiendo. Eso es buenísimo. Decía Pablo Benavides, hablando de Copera Mayoría, Cecilia, me imagino que se supone Cecilia Robaretti. Decía, pero ¿cómo los diputados van a votar con la presión de los profesores? Indignada. Sebastafari, aprovecha de la pregunta que decía, viste, siempre están atentos. Escuchando fuerte y claro, dice, todo bien, me trató bonita la capital y el encargo todo bien, gracias por el contacto. Le dimos unos datos de unos dealers muy buenos. No, un contacto técnico ahí que está buscando y nada, pues, ahí a disposición como siempre para lo que necesiten allá. Saludo a toda la gente del Valle del Huasco. 2020 pide aprobación, dice Marcia Román. Sí, pues estábamos precisamente hablando a eso, los ingenieros de la educación. Bonito suena, igual. Bonito. Oye, ¿cuántos años llevan haciendo clases ustedes? No, nosotros no hacemos clases, güey. Vamos a paneles, a foros, leemos paper y en inglés. Pues somos bacanes. ¿Sabes qué sería una buena investigación sobre educación? Pero el problema es que justamente atacaría a los que hacen investigación sobre educación. Y probablemente con más de alguna extendería el problema. Sí, pero no hablo de eso. Está esperando algún momento en la historia iba a decir esa talla. Y la pensé que iba a ser mejor, pero no quise. No, pero salió bien. Yeah. Es la cantidad de plata que se gasta en investigación de educación estéril. O sea, sí. Buena parte del presupuesto de educación de este país se gasta en investigar sobre la educación e investigar el modelo neozelandés, el modelo finlandés, el modelo de Chipre, el modelo de no sé dónde. Y no es justamente mejorar las condiciones reales de educación. Decirles dos cosas. La primera, está marchando la gente de la USACH, que ya va en el sector de Alameda con Teatinos. Nos envía ahí Sacha Roja. Que partió de la misma USACH. Ya hay harto contingente de fuerzas especiales. Y volvió al arresto domiciliario Jovino Novoa. ¿Por qué? Porque se suspendió su cirugía de trasplante de mamas. Ya. Y hay problema en el Congreso, porque parece que solamente dejaron entrar, no sé, me parece raro, a profesores en la sala... afine al Colegio de Profesores de la dirección de Gajardo y el resto está afuera. No es raro. Qué adecuado. Qué adecuado. Eso no es raro eso. Generalmente se llega con invitación. Uh-huh. Bueno, lo que habla un poco en realidad de que la cuestión está tan bien alineada, de que la cuestión, hasta la admisión de quienes van a estar ahí viendo la audiencia y la o sea, y viendo la sesión, ya está decidido quiénes van, pues, o sea, así parece. ¿Sabéis que yo ayer lo conversaba esto con algunas personas? Y la verdad, yo creo que está la cagada en la nueva mayoría. No, está, obviamente. Está. Esto es una derrota directa de Nicolás Izaguirre, que viene de ser ministro de Educación, que empezó este proyecto, de hecho, lo deja este proyecto, y hoy día es Express, que está encargado de coordinar ese tipo de cosas para que no ocurra esto. Y te lo digo por lo siguiente, de lo que ocurrió hoy día, en este momento hay menos de la mitad de diputados dentro de la sala. Ah, y ya, o sea, se está discutiendo. Hay una norma de omisión, parece. Yo tengo una pregunta. Menos de la mitad. Está el de la Alianza, hay, debe haber uno o dos, no más. Y de la nueva mayoría, de 60 y tanto, deben haber unos 30. Sí, de hecho, yo lo que cuando encontré la página donde está la citación del acta, o sea, de mañana del Congreso, una cuestión que me llamó la atención, y yo no sé ahí si es que está Gerardo Benavides, ¿no? Hablando, ¿no? Sí, Gerardo Benavides está. Es que, como él sabe del mundo del derecho, cuando es con carácter de orgánica constitucional, para que se apruebe la idea de legislar, tiene cierto quórum, sí. Se requiere el quórum de orgánica constitucional. Sí. Ahora, en este caso, que la idea de legislar, de hecho lo planteó ayer Gerardo Benavides y me puse en la tarde a estudiar eso. Sí, efectivamente, a partir de como el artículo 64, particularmente en el 68 que estábamos hablando ayer y que estuvimos estudiando, para ir para adelante, te explica cómo se resuelve el tema de cuando un proyecto es rechazado. Bueno, se ha dicho muchas mentiras y se ha confundido a la gente respecto a esto. De hecho, en este país es muy, muy, muy difícil, salvo que no haya voluntad política, de que se termine rechazando un proyecto. Tiene toda esta distancia. Si, por ejemplo, ya ayer se rechazó en la Comisión de Educación, ¿qué implicaba eso? La idea de legislar la Comisión de Educación, que entra sin el apoyo de la Comisión de Educación. No es menor. Ese es el primer argumento que tiran los diputados al momento de votar. Así como, oye, viene mal la educación. ¿Se acuerda? Mm. Bueno. En general, cuando son muy polémicos los temas, incluso se arman dos comisiones, como la típica. Pero bueno, pasa a sala. Si es rechazar la idea de legislar en sala, ¿puede nuevamente insistir el gobierno? Sí. Haciendo uso y facultad del artículo 68, donde el presidente de la República, o en este caso el presidente de la República, lo ingresa por la Cámara Alta. Donde hay cierto quórum ahí también. Ojo. De hecho, se lo quiero explicar bien porque creo que tengo los links acá. Y ese quórum, que no es tan alto, pasa nuevamente a la Cámara de Diputados. Y el quórum alto es para rechazarlo. O sea, y si no fuera suficiente, hay otras posibilidades más de hacer una comisión mixta para revisar ese proyecto de ley y volver a ingresarlo con ciertas modificaciones. No sé, si es que este régimen es pero de un nivel de presidencialismo que nadie se imagina. Sí, po. Pero se miente porque se confunde la gente y decir, oh, este es un régimen presidencial, un par de decretos y sería, van a decir que es poco democrático, pero la verdad, tanta democracia no tenemos. Pero para que lo sepan ahí. Sí, pues, no, entonces, claro, esta cuestión de que no hay que esperar el próximo año, no es verdad. Aquí tengo la nota, buenísimo. Sí, de hecho está súper claro la nota, ese aspecto. Gracias, me pone contento cuando dicen eso. ¿Viste? Estoy tirándole filo. Sobre todo como estábamos ayer. Muy contento. Ya, bueno, estoy leyendo el artículo. Perdón, ¿dije 68? Sí. Dije 68. Perdón. Creo que me... Ah, no, está bien. 68. No, creo que me había confundido. Está leyendo el 58 acá, por eso decía, no dice eso. Artículo 68. El proyecto que fuera desechado, en general la Cámara de su origen, no podrá renovarse sino después de un año. Hasta ahí es lo que se dice mediáticamente, ¿cierto? Oye, yo he escuchado a todos los periodistas decir, oye, no se puede y va a demorar un año. Pero después de ese punto dice, sin embargo, que es súper importante esa parte, el presidente de la República, en caso de un proyecto de su iniciativa, o sea, el Ejecutivo, podrá solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara. Y si esta lo aprueba, en general, no está pidiendo quórum calificado, por los dos tercios es un miembro, dos de tres, sí, en la Cámara del Senado, por ejemplo, en el Senado son 30 y tantos, sí, tenéis los votos, de hecho, soy mayoría ya, volverá a la Cámara de su origen y solo se considera desechado si esta Cámara lo rechaza con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes. O sea, para rechazar tiene que tener la supramayoritario. Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que corresponda, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. aprobaba un proyecto en la Cámara de su origen, pasara inmediatamente a la otra. El proyecto que fuera desechado en su totalidad, otro sin embargo, sí. Revisora será considerado por la comisión, por una comisión mixta de igual número de diputados y senadores, y la que propondrá la forma y modo de resolver las dificultades. Uh-huh. O sea, y esto sigue, estoy recién en el artículo 70. Empecé uh-huh. en el 68. El proyecto que fuera adicionado o enmendado por la Cámara Revisora volverá a su origen. Sí. O sea, cuando se dice este proyecto murió o no, o lo demás, es básicamente porque la verdad, voluntad política no hay. Ahora, en estas condiciones, ¿qué quiere decir estas condiciones? Donde tenéis mayoría real en las dos cámaras. Claro. Solamente quería agregar eso a propósito de hoy día en la mañana. No escuchaba un montón de periodistas decir, y puede que no se discutan un año más, si se rechaza hoy día. No, se puede seguir esto todo el año, de hecho, discutiéndose. El tema es por qué, lisa y llanamente, no se retira y se reestructura completamente el proyecto para poder salvarlo. Porque ya sabéis que tenía en contra. Y tenía en contra, ojo, la opinión pública. Tenía en contra los profesores que son los encargados. Y hoy día tenéis gente técnica, tenéis rectores de universidades, tenéis gente muy potente diciendo que no. Y más encima, hasta gente parlamentaria que supone que te dan alineado, que dicen que no. De hecho, lo que dice ayer Yana Proboste y Cristina Girardi no deja de ser grave. Dijo, lo que se había comprometido el gobierno en esta comisión no lo cumplió. Por eso no obtuvimos. Si te están diciendo los parlamentarios que con los cuales van a negociar los profesores, parece que no les cumplió el Ejecutivo. ¿Qué les espera a los profesores? Oye, leyendo ahí a Giorgio Jackson, que está muy apenado y muy enojado por los errores del gobierno, hayan generado un clima de tanta polarización frente a algo tan necesario como la carrera docente. Claro, porque los que no son de 2020 del Ministerio son de Revolución Democrática. El error fue del gobierno, no de la gente de Revolución Democrática que trabaja dentro del Mineduc. No del gran Miguel Crispi, mi querido maestro, como diría Giorgio Jackson. Hay cosas chistosas en este país y que le digan ideólogo a Miguel Crispi. Sí, es chistoso. Saludo a toda la gente de Revolución Democrática que dice, ay, pero ¿por qué no tiráis estos palos y todo el cuento? No sé. Porque soy un resentido social, porque me molesta que tengan el pelo tan rubio, que sean tan bonitos. Que sean el Evópolis de izquierda. Bueno, Miguel Crispi no es bonito. Supuestamente. Igual, bueno, digámoslo. No, Miguel Crispi no es lindo. Jackson tampoco, y está pelado y ahí está como medio gordo. Oye, pero son rubios, pues, weón. O sea, yo ya no sé. Odiarlo. Ya no sé si Giorgio Jackson es rubio, ya no puedo comprobarlo. No tiene pelo. No tiene pelo. No tiene pelo. Ay, sí, está pelado. Mientras Boric tiene cada vez más pelo. Sí, Boric como es que como está un cordero magallánico, weón. Sí. En serio. Están como. Igual rico a Boric. Está como Gabriel. No, es que es invierno. Esto en verano, Boric patada para afuera. Pero Boric en invierno, yo creo, hace furor hoy día. Pero Boric, aparte, porque nadie va a convencer a Boric, pues, insisto. Como tienen los votos y todo el cuento, si el gobierno tiene votos, nadie se acerca a la oficina de Boric. Todos pasan de largo. Hay que conseguírselo. Me imagino en los Nicolás Aguirre. Nicolás Aguirre, oye, tenemos que conseguir estos votos y todo el tiempo. Contemos y todo el tema. Y sale un asesor nuevo, así como contratado hace 3 días. Pero si está el diputado, porque uno hace como una pizarrita así, el diputado Boric, no güey, pues bueno, ya, sigamos. Pasar de largo. Obvio, pues si no. No es convencido. Y a conciencia de eso, Boric hace su negocio y lo está haciendo bastante bien. Sí. De hecho, ella dijo, yo si estuviera en la comisión no lo hubiera votado en contra. Notable. Leyendo el pulso ahí. Y ahí sus ex compañeros ahí de Confech le decían así como, qué populista. Notable. Notable. Oye, pero qué fuerte el tema, todo esto de la disciplina de partido, que estos señores como Jackson y Oye, hay una editora de un medio que por interno me dice si vamos a hablar del llanto Camila. No, no, no, nos dedicamos a la farándula y al sensacionalismo. No nos vamos a referir a eso. Bueno, anoche la Afrodita empezaron su programa llorando desconsoladamente, como Camila. Yo no reconozco, no pude escuchar el programa porque estamos con muchísima pega y más encima estábamos resolviendo algunas cosas, entonces estábamos con más gente acá. Les aprovecho para mandar saludos. Y nada, de hecho, le pido disculpas también públicamente a Alexia Frita, porque los que estábamos acá y gente que estaba viendo incluso el tema técnico del programa, las dejó abandonadas, no tuvieron ni siquiera pausa musical, tienen que andar corriendo ahí al baño, todo eso. Pero creo que salió muy bien, aún así. Sí, y encima estamos entre con eso, una reunión rápida que había. Y 85.000 notas. 85.000 notas, algo así, resolviendo varios temas a la vez. Y más encima viendo el reportaje y los nuevos antecedentes del tema de la mira, gran trabajo ahí. Es decir, eso nomás. Sí. Igual hay que decir que un acierto fotográfico la foto de Águilo con Capela Vallejo. Es muy buena foto, muy chistosa. De hecho, el que hizo, yo le hago los méritos a otro, el de Reuter, a Rodrigo Garrido. Mark35D en Twitter, que fue el que captó las primeras imágenes de saliendo. Cuando sale recién saliendo, ahí se demuestra llorando. Ahí. No, pero es que chistoso que como que Aguiló le está como langueteando la lágrima. Me da risa esa foto. Como que, no sé, me da risa nomás. Eso es todo mi comentario de farándula. Me da risa. Tienes razón, Rosilva. Boric va a tener visita cuando se acerquen las municipales y lo recibirán felices. Sí. Sí, ya tienen visita. Sí, sí, yo creo que sí. Porque las municipales siempre, los alcaldes, los que van a la región, los que se tiran de todo el cuento, eso sí ven encuestas y dicen así como, si me saco la foto con tal, ¿cómo me va? Si me saco la foto. Yo creo que tiene visitas de esta comuna, ¿no? Apuesto. No, puede ser. Sí, digo nomás. Llegué aquí. Sí, puede ser. Sí. Puede ser. Y que le quepa el poncho ahí, ya sabes. Así que. Ponchos rojos. Eso. Sí, sí. Ahí hay 13-13. Yo estoy viendo ahí. Analizo los 13-13 de los conglomerados políticos. Es entretenido hacerlo, de hecho. Hacer de repente esos análisis, así cuando uno ve así que se están tirándose mensajitos, like, poniéndose emojis uno al otro. Oye, de verdad, hay poca gente. Estamos ahí en esto es como huelga de sillas vacías. Sí, ¿qué pasó, papá? Sí. Es como que dijeron, oye, te lo sancionamos y votan en contra del proyecto. Deben haber un pero montón si vamos... de amenazas en los pasillos en este momento. Así. Porque ahora que se termine rechazando la idea de legislar por la nueva mayoría, va a ser un escándalo. O que se aplace la votación porque hay falta de quórum para la votación, esa cuestión dejaría la embarrada. Ahora, a propósito del llanto de Camila, uno lo entiende. Esta es la primera vez que Camila Vallejo presidía una comisión. Y termina como está terminando. En términos de un proyecto emblema del gobierno y lo demás. Y aparte porque yo creo que en el fondo, cacharte que estáis traicionando, porque, discúlpame, es una traición. Tú vas a tener razón, incluso en términos técnicos. Pero esa es la lógica que yo creo que es la que está muriendo, lo que hablamos con Jaime Gajardo. Uno es dirigente, uno es vocero, por eso el vocero es la Confech y todo. La Confech pidió expresamente el lunes, expresamente, cara a cara. De hecho, estaba presidiendo Camila Vallejo, nosotros, como Confech, porque tuvieron pleno el fin de semana en los... Como fecha, pedimos retiro el proyecto y pedimos no votar la idea de legislar. Se dijeron a Camila Vallejo y a los parlamentarios que estaban ahí. Y vota a favor. Porque uno dice, bueno, los profesores, ya, la mayoría está en contra y ya podéis pasarte. Pero la Confech, porque venir de ahí. Ahí hiciste la carrera. Tú hiciste lo mismo en su momento. También llamaste a parlamentario a no seguir con la idea de legislar. Llamaste a parlamentario cuando quería criminalizar. ¿Se acuerdan el tema de las tomas con la ley Hinspeter? Y llamó a los parlamentarios también a no la idea de legislar y respecto a eso, que no dieran los votos. ¿Por qué es la pega que hacen este? La gente de vocero, de los estudiantes, particularmente la Confech. Entonces, votar en contra de eso. Yo creo que son varias cosas, y bueno, había la presión, y aparte que son los únicos que le están pidiendo que gasten capital político, el resto ya está navegando en crucero en el Partido del Orden. Son como los únicos tratando de demostrar de que no ha habido cambio. Y no, o sea, un cambio tan brusco tampoco, si la cosa venía así, y hoy día se transparentó. Pero tienen esa desesperación de demostrar de que realmente hubo la oportunidad de cambiar cosas, pero entre el Partido del Orden y la ultra izquierda, obviamente, la gente termocéfala, como diría Jaime Gajardo, que lo dijo después de la votación, que quieren el todo o nada, que esto es un avance, no teníamos nada, por tanto esto es un avance, lo dijo así, textual, en la conferencia de prensa. O sea, ¿cómo decir? No teníamos nada, porque no teníamos carrera, proyecto de carrera docente. Entonces, como no teníamos nada, cualquier cosa buena, sí. Avanzamos, por lo menos. Los profes han dicho que no nomás, po. Y han dicho que no porque saben que esto les va a afectar probablemente décadas. Exactamente. Entonces no es un tema así como sí, votar, así, sí, avancemos porque... No, porque cuando quieran discutir realmente un proyecto de carrera docente, le dicen, oye, el año pasado, hace 10 años lo discutimos. Sí, po. Y por eso es que aún en el caso que se perdiera un año en esta discusión, vale la pena porque estamos hablando de hipotecar 20, claro, más o menos, o 10 o 15 años. Yo también lo que veo en el llanto de Camila, si queremos hacerle así un análisis más semiológico a la cuestión, es que yo veo acá también el fracaso, además de la traición, que yo creo que igual es media consciente, o sea, saber de que en realidad estamos haciendo esto porque tenemos una perspectiva de partido, de posicionarnos en tal lugar dentro de la nueva mayoría, etcétera, etcétera, etcétera. Es justamente el fracaso del Partido Comunista como partido capaz de llevar a cabo esas tareas. O sea, acá estamos hablando de dos personas que parecían ser claves, de hecho se ponían en la primera línea del 2011 en el movimiento estudiantil, que eran Gajardo y Camila Vallejo, que hoy en día han fracasado en todas sus gestiones para llevar a cabo esta ley. O sea, por primer lado, Gajardo no logró controlar el colegio de profesores, y de hecho tuvo su gran decepción también en la asamblea, donde a pesar de toda la maquinaria que habían puesto, se les dio vuelta la votación y terminó en un estrondoso fracaso. Uh-huh. Y a Camila Vallejo le pasó lo mismo. Me pasó exactamente lo mismo acá en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Entonces, es también una constancia, yo creo, que se están dando cuenta de que el PC no está cumpliendo la labor que le había encomendado la nueva mayoría, y como no está cumpliendo la labor que le está encomendando la nueva mayoría, es probable que sean desechables y descartables por lo pronto. Así. Claro. No, y más, o sea, pierden la apuesta, y además la apuesta que habían hecho era también hipotecando la legitimidad, y traicionando precisamente a la gente. Claro. Eso es lo que hipotecaron. Claro, exactamente. Se alejaron del pueblo. Y además tampoco lograron acercarse o cumplir el rol que querían hacer dentro del gobierno. Uh-huh. Entonces... al final esa cuestión de tener una pata en cada lugar, al final yo creo que lo que se dan cuenta en este momento es que no tienen pata en ningún lado. Uh-huh. Realmente están así en la tierra de nadie. Claro. Porque no son aceptados o no son muy validados en el gobierno, en la nueva mayoría, porque en realidad no cumplieron la labor que tienen encomendada, que era justamente controlar los movimientos sociales y dirigirlo hacia las posiciones de gobierno. Uh-huh. O sea, hacia las reformitas pequeñas, bastante escuetas, o incluso, incluso contra el progreso que tienen algunas de estas reformas. Y por otro lado, van a una marcha o van a la calle y reciben insultos, molestias. Uh-huh. Lo mismo caso, por ejemplo, de Gajardo, que termina siendo expulsado de la marcha a lindas palabras. Uh-huh. Por favor, retírese. Por favor, retírese, señor. Querido señor Gajardo, porque justamente ya no pueden estar en la calle, tranquilo. Uh-huh. Entonces, no pueden estar en la calle, en el gobierno saben que no pesan nada, pesan tan poco que no lograron ni siquiera imponer que el gobierno transita hacia lo progresista, sino que en realidad el gobierno ha transitado hacia el otro lado y ellos no han podido controlar eso ni lo más mínimo. No han sido capaces de influir algo ahí, claro, de incidir, sí, en esa la posición cada vez más cercana a la derecha, o derechamente de derecha, claro, valga la redundancia, del gobierno. Y nada, porque han estos dirigentes como... Van a quedar, considero yo, como los grandes traidores de... este periodo de la historia. No, absolutamente. Cuando se están levantando los movimientos, cuando hay 100.000 personas en la calle, cuando hay cientos de miles de personas movilizadas en todo el país, y tenía estos personajes que eran de esos movimientos, traicionando vilmente. Sí, pues de hecho eso es lo interesante en el caso, por ejemplo, que también contaba, así como que lo mismo de la Confech te digan que no hay que votar y uno vote, siendo que uno venía de ahí, que, claro, que uno representaba ese espíritu. es bien. Y te los paseáis. Claro, y al final te dices, bueno, ¿qué nivel de traición, no sé, o qué nivel de transar en realidad? Supone lo ideal es que te llevaban a ese lugar. Exacto. Cuando ellos eran la bancada estudiantil, sí, se supone. Así se llamaban originalmente, como bancada estudiantil, porque se supone que eran los que iban a seguir representando ese espíritu y ese ideario de los estudiantes de la Confech, pero los estudiantes de la Confech te dicen todo lo contrario. Uh-huh. Entonces, ¿dónde está uno? Está en ningún lado. O sea, yo creo que lo que sienten es que no están ni en el gobierno ni en la calle, no están ni con los estudiantes ni en el Congreso, están, uh-huh, están tirados. En este momento, el que está hablando en sala es Fidel Espinosa, que ayer estaba indignadísimo. Él participó, es parte de la Comisión de Educación del Partido Socialista. Fue quien junto a Mario Venega, de la Democracia Cristiana, expresidente de la Comisión de Educación, predecesor de Camila Vallejo, quienes trataron de traidor y cobarde, particularmente cobarde, a los otros parlamentarios de la nueva mayoría. Nos referimos a Yana Proboste, Rodrigo González y Cristina Girardi, Proboste de la DC, González y Girardi del PPD. Esos tres votos, de una u otra manera, no dieron los siete que necesitaban, solamente obtuvieron cinco la nueva mayoría. Poca gente en sala, sin duda. Poca gente en sala. Se supone que la sesión ordinaria del acta en sí sería de 10:30 a 1:30. Probablemente se puede que se alargue. Todo indica que se alargue, porque me imagino que hay un montón de llamados. Así, por lo menos, que hay dos votaciones. Hoy día. Sí, yo simplemente recorté ahí un tema también sobre salud. Por lo tanto, en realidad deberían votarse dos cosas hasta la 1:30. Yo creo que no. Bueno, según la sesión 52 ordinaria de este jueves 23 de julio de 2015, según el acta de la 363 legislatura, esto va de 10:30 a 1:30, y que es este proyecto de ley que está en su primer trámite constitucional. Se llama Sistema de Desarrollo Profesional Docente, y que modifica otras normas, se supone que debe ser votado ahora. No sé si alcanzan los votos, la verdad. Vamos a ver respecto a eso. Me imagino que, insisto, que de estar llamándose ahí, deben estar puteando. Porque aparte estamos justo en la quemada de una semana distrital. Claro, si no hay que volver ya la semana del 4. Que es donde está fijado originalmente. Se supone que esto se votaba el 4 porque venía la semana distrital, todos sabían pero adelante. Después de la reunión y el lobby que hace particularmente el ministro de las Express, Nicolás Izaguirre, se ordena en la fila. Pero parece que no está ordenada la cosa. Sí, que Izaguirre se juega el pellejo en esta, o sea, no lo van a echar, sí. pero probablemente se juega todo lo que dijeron, no, este es el tipo más capaz, el más adecuado para hacer esto. Yo, como decía, como talla ayer, parece avión en el Express, pero Casa 212, o ahí me respondieron Malasia Airlines, porque no se le ve como un buen destino si es que está gestionando así como... O sea, que en una comisión donde tenían la mayoría, pero absoluta, se te caiga del modo que se te cayó, es una cuestión que... Ahora, ojo, todavía no se ha caído, se pueden votar a favor en esto y se da. No, claro. Uh-huh. Pero ahí tiene que volver a la comisión, tengo entendido. Ahí tiene que volver a la Comisión de Educación, donde de nuevo se podrían tampar en problemas. Claro, y acá justamente el plan que se había era que esto se desapruebe y que ya no haya retiro posible, y con eso chantajear, podríamos decir, quitarle las posibilidades, uh-huh, a los profesores de seguir reiterando su demanda. Hay profesores en el interior de la galería de la Cámara Baja, particularmente afines a la línea de la postura de Jaime Gajardo. Y hay varios, muchos profesores a las afueras del Congreso, que incluso ayer estaban, y dijimos, bueno, nos quedamos, porque había corrido el rumor que ayer, que el mismo miércoles, o sea, ayer, se iba a votar, así como suma emergencia, estaba ese rumor, lo que era bastante raro, correspondía que el 4 de agosto se viera esto después de la vuelta a la semana distrital, claro, en negociación. Entonces algunos se habían venido cuando se enteraron de que hoy día se iba a votar en sala. Y partieron varios de distintos lados, porque el esfuerzo, llevan 53 días de paro indefinido los profesores. Uh-huh. Y me cuentan que se están agrupando profesores hacia el sector del Mineduc, acá en Santiago. Está bien candente, esperando cómo va a terminar esta votación. Para que estemos ahí, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra. Insistimos, se está votando en sala, de hecho está la intervención en este momento, en sala de la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, este proyecto de carrera docente, esta iniciativa del Ejecutivo. ¿Y Espinosa qué está diciendo? ¿Que iba a votar? No a favor, no. Que efectivamente el gobierno no era tan bueno el proyecto, pero se había modificado, habló sobre el oportunismo, pero que se había mejorado porque los profesores querían una mesa tripartita y entonces ellos accedieron y todo lo demás. Bueno, eso igual muestra un poco cómo va la cosa. Sí, el tema es que se les complica si es que hoy día no logran votar. Pesado Max, es que efectivamente está hablando Fuensalida, de RN, diputado Fuensalida, el diputado de la seguridad, ¿te acuerdas? ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Fuensalida? Que sufrió un robo. Ah, sí. Y de hecho así empezó con una marcha ciudadana, emulando al movimiento Macri. Claro. En Argentina. Bueno, no le fue tan bien. Pero RN dijo, aquí hay un nicho y todo el cuento. Entonces dice, ahora en la intervención, tuve que salir para afuera. Bueno, difícil que salga para adentro. Y ahí están troleándolo algunos desde ya. Bien, me pareció. Así claro, estamos conectados en varios puntos para saber lo que está pasando y estamos ahí en la red interna, vamos a estar informando de lo que ocurra. En lo que ocurra dentro de la sala, lo que ocurre en la galería, lo que ocurra fuera del Congreso y lo que está pasando acá en Santiago también. Claro, lo crítico sería de que no se termine votando hoy día, porque mañana no hay sesión. No. Y por lo tanto sería ya a agosto, sería vernos en agosto. Y por lo tanto yo creo que lo que van a hacer es intentar apurar la votación hoy día sí o sí, porque si no este plan falló ya de por sí. Fuerte cosa. Pero es bien loco, porque al final este termina siendo el proyecto de carrera docente de Educación 2020. No de los profesores que... No. Porque uno dice, a ver, este gobierno, de una u otra manera, entra con un discurso de las demandas ciudadanas. Tal cual el concepto que ocupa. Demanda ciudadana, Chile cambió y un montón de otras cosas. Ya le puso freno de mano, aún no ha empezado ninguna recesión propiamente tal. La desaceleración, una tendencia a nivel mundial... Es como uno le empezar a cuestionar a China por qué eso ocurre. ¿Por qué no está creciendo al 12% como crecía antes? Y está haciéndolo al 8 o 7. Uh-huh. Pero más allá de eso, es que ya decidió un camino. Y por otra parte hay gente dentro de este conglomerado, una mayoría, que está tratando de forzar una cosa que el gobierno ya decidió. Que tiene que ver con avanzar hacia cambios más o menos estructurales. Y en esa intentona se está conformando. De hecho, ¿sabes cuál era el grito que tenían los profesores ayer a las afueras del Congreso? ¿Cuál? Migajas. ¿De qué eso es? De hecho, está. Hay videos. De hecho, lo pueden buscar ahí en la nota de Radio Villa Francia, que se llama Rechazan proyecto de carrera docente en la Comisión de Educación y Gobierno ordena filas y fuerza votación para este jueves. Ahí está un video adentro y ahí sale Migajas, así textual. Adivinen quiénes escribieron esto. Buenos días. Porque se apaga. Hoy se vota en sala la idea de legislar sobre el proyecto de sistema de desarrollo profesional docente. Esperamos que se apruebe, porque es urgente que discutamos la carrera docente. ¿Quiénes lo escribieron? Educación 2020. Está haciendo lobby de su propia ley, pues. Sí, así de simple. De hecho, ahora se está armando un hashtag, lo aviso por menos, que es carrera docente ahora. ¿Cuántos bots? Mi pregunta. Los cuento. Yo, en general, hacemos análisis de medial, pero hacemos análisis también de redes sociales, y de hecho nos dedicamos a... Y es increíble. Ahora, el 70% son gente... Que va en contracorriente del hashtag, que es para burlarse o para criticar el hashtag que está hecho. Y eso genera que sea hashtag. Sí, y además la cantidad de bots naturales que ponen así para publicar un video, viralizar un video, que aparecen en los hashtags también. Uh-huh. Sí, hay mucho de eso. De hecho, estoy leyéndolos, por ejemplo, y tiene que ver con eso. De hecho, la mayoría de gente está en contra. Y se inventaron este hashtag para este y ponen el hashtag. Y al final lo terminan haciendo TT. Igual es gracioso eso. Sí. Pero interesante porque la gente generalmente, los hashtags, esa es la lógica del hashtag. El hashtag es que la gente se mete para cachar de qué se trata o qué es lo que se está diciendo ahí. Claro. Y eso es lo que marca la tendencia. Vea, lo mismo que armen TT si no va a tener ningún sentido. Exactamente. Ahí estoy tuiteando, de hecho, la imagen también de Educación 2020 de los que sostiene de que en un año no se podría legislar si es que se reprueba, se rechaza el proyecto en la Cámara de Diputados. Para variar. Así que ahí ellos también están metidos en ese asunto de... y parece que falta un poco leer la legislación y saber cómo funcionan en realidad las leyes. Yo creo que hay gente que lo sabe, pero la verdad es que el discurso... Mejor no decirlo. Es más, se suponía que si se rechazaba la comisión, yo me acuerdo que se dijo, la comisión de la comisión de educación, ya no se podía discutir como en un año. Ahora pasa a sala. Oye, se rechazan sala, hipotéticamente. Se discute en el Senado. Oye, se rechazó en el Senado. Se discute en comisión mixta. Y así... Y podéis seguir. Y después pasa de nuevo por los diputados, exactamente, de nuevo por el Senado. Sí, después podéis estar todo el rato. Así es. Entonces, este es un tema, vuelvo a insistir, que tiene que ver con ciertas conveniencias. Bueno, si alguien cree que no es así, puede rebatirlo ahora. Así es. Oye, a propósito, igual, también es candente la cosa, porque afuera, ahí en Valparaíso, los portuarios están manifestándose. Por los aforos de carga. Yeah. Esto está, el acceso al puerto está tomado en estos momentos. Bien. Mira, sí, al otro lado de Valparaíso. Sí. Al lado hacia Playa Ancha, al lado de Aduana. Mandamos un saludo ahí a Garrido. Muy bien. Bueno, yeah. Está movilizado Valparaíso. Faltan nomás los pescadores nomás y ya sería Valparaíso totalmente prendido Literalmente con los pescadores sería literalmente prendido. Sí, literalmente. Porque son buenos para cortar. Muy, sí. Muy buenos, así. Bueno, los pescadores en todo Chile son... Tienen sí, esa... son ahí. Mando ahí saludos a los amigos pescadores artesanales y particularmente a los más pronto, la mesa más grande, allá los pescadores de Leu. Sí, pues saludos. Sí, un saludo y un abrazo grande. Aguante la reineta. Sí, ahí la zona de la reineta. Acá en la lucha de la jibia, allá en la lucha de la reineta y es maravillosa la reineta, así que también. Y... Oye, ¿podemos cerrar como un poco el tema de las actividades que se vienen en estos días? Por supuesto, dele. Concierto gratuito por la justicia y contra la impunidad, convoca el colectivo 119. Esto es para mañana... viernes 24 de julio a partir de las 5 de la tarde. Esto se va a realizar en el Centro Cultural Chimcowe, ubicado en Avenida Grecia 8787, comuna de Peñalolén. El concierto es convocado por el colectivo 119, familiares y compañeros de los 119 detenidos desaparecidos de la Operación Colombo. Van a haber algunos artistas, o sea, muchísimos artistas en verdad, como 20, entre ellos Evelyn Cornejo, Juan Ayala, Trío Memorial, Subverso, Tata Barahona, Banda Kadima, entre otros músicos, compañías y colectivos. Esta actividad se trata de una jornada reflexiva donde se busca justicia para los 119 militantes de distintos partidos políticos, en su mayoría hombres, son 100 hombres, 19 mujeres y menores de 30 años también en su mayoría, y muchos eran del MIR, 9 del Partido Comunista, 7 del PS, 2 doble militancia socialista MIR y 1 DC, y 3 eran sin militancia. ¿Cuál es la Operación Colombo? La operación que... una operación internacional donde se miente acá descaradamente en Chile, haciéndose eco de una de diarios ficticios en Brasil y Argentina, donde dice que ellos se aniquilaron entre ellos como ratas. Corrijo, nunca hubo una coordinación con medio brasileño, porque se inventó brasileño. Diarios ficticios, sí. Diarios ficticios. Y la Operación Colombia tiene que ver con la coordinación precisamente de los aparatos de seguridad de las respectivas dictaduras donde se hizo desaparecer y se colaboraban entre sí. Uh-huh. Sí. Es un tema tremendo, particularmente en lo que es el Cono Sur. Por lo mismo, las organizaciones revolucionarias, particularmente las más de avanzada, hicieron en su momento determinado la Junta Revolucionaria del Cono Sur, precisamente para enfrentar de manera más coordinada ese tipo de cosas, los golpes represivos que tenían muchísimas direcciones de organizaciones izquierdas, particularmente de carácter revolucionario. Creo que ahí aparecen, de hecho, en el artículo de Santucho aparecen las organizaciones que integraban, de hecho, la Junta Coordinadora. Que estaba, por ejemplo, el PRT de Santucho, Argentina, claro, el MIR chileno, y súper importante MIR chileno, por ejemplo, si hablamos de la historia del MIR boliviano, terminamos, o sea, hasta la nueva mayoría uno podría decir que tenía un sentido más de centro-izquierda. Claro, ahí el ELN es de sí. Bolivia. Uh-huh. Que además no era solamente de Bolivia, en realidad el ELN también hubo helenos chilenos, por ejemplo, que participaron uh-huh. ahí, muy destacables. Retaguardia del Che Guevara, a propósito de que se está ahí de TT. Exactamente. Y también ahí está el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaru de Uruguay, que eran uh-huh. las organizaciones. Y justamente por otro lado estaba también esta operación, podríamos decir, de coordinación de los aparatos represivos de los distintos países. Uh-huh. También otra actividad está la marcha por el aborto libre, seguro y gratuito este sábado. Yes. Que también ahí a las 12, a mediodía, en Portugal con Alamea, se convoca esta marcha por el aborto libre, seguro y gratuito, que también justamente lo que busca también es esta noción de aborto ya no solamente por tres causales, sino en realidad el aborto como un derecho soberano de la uh-huh. mujer por su cuerpo. Así que también, por supuesto, están todos y todos invitados a participar de esa marcha, que va a ser, como decía, el sábado, por lo menos en Santiago, va a ser a las 12, a mediodía. Uh-huh. En Portugal con Alamea en la convocatoria a dicha marcha. Perfecto. Yo creo que aquí iremos varias y varios a esa marcha, porque es necesario que, ya lo hemos repetido antes también, que el aborto de tres causales es el 3% de los abortos realizados en Chile. Y aún así hay gran resistencia a votar estas tres causales, y es necesario que esto se abra, se discuta, y que el derecho de las mujeres no puede ser que el derecho de las mujeres lo decían hombres católicos religiosos en un senado. Claro. Así que eso, hacer presión para que haya... Oye, está Giorgito hablando a propósito ahí en... Te está leyendo el hashtag de el Che Guevara. ¿Sí? Sí. A propósito de las declaraciones de Mario Desbordes. Dice, a mí me preocupa... el tema del derecho humano. Dice, me preocupa más que haya jóvenes que sigan al Che Guevara. A mí también me preocupa eso. Y mucho. Yo no soy muy joven, así que da lo mismo. Soy el adulto responsable. Nah, Che Guevara, los fetiches a mí no me gustan mucho. Pues si no, seguir el Che Guevara, pues eso es lo que no se entiende. ¿No? Exacto. Claro, no me compraré una polerita, qué sé yo. De hecho, no tengo ninguna polera, tengo solamente fondo de pantalla porque lo hice yo vectorizándolo. Pero estás hablando en general. Por eso, pero es que me siento que me están atacando. ¿Qué es eso que está ahí arriba? Espera. Ese fue un regalo, voy a contar una historia. Así como tengo un pedazo ahí de Muro Berlín que me trajo alguien también. Eso es falso. Y otra cosa, lo mismo pensé, pero me convencieron de que no era así. Pero, yo también creo que es falso. Pero el punto, yo creo que viene de Berlín, pero de cualquier lado así. Pero claro, de un muro de Berlín, pero no del muro. Ese que es un dibujo, no es un retrato, es un retrato en términos de dibujo así a lápiz, que me lo regaló alguien. Tiene alguna importancia. Entonces, de las pocas cosas que yo generalmente no guardo, muchas cosas, no me gusta acumular como otra gente que tiene mal de Diógenes. lo tengo ahí, de palo esto, en lo que podría denominar una pequeña oficina multiuso que está ahí. Por eso está en esa parte. Muy bien. Ahora, el hecho de que no me guste el fetichismo en general de cualquier tipo no quiere decir la admiración profunda que yo tengo con el tema del Che Guevara. No tengo ningún problema que venga Mario Desbordes y lo discutimos. Probablemente no va a terminar bien. Pero sí. Por eso hacía delante el tema de los derechos humanos y de dónde viene el origen de eso y la Convención de los Derechos Humanos. O sea, ojo. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así que ya está consagrada por la ONU. Lo hablamos de tipos que cometieron genocidio. O sea, esa es la gente que hace la Convención Tema de Derechos Humanos. Por eso digo que los derechos humanos tienen que ver con quién ostenta el poder, básicamente. Por supuesto. Y respecto al, yo creo que al guevarismo tal vez no lo entiende de borde, pero obviamente está el típico que tiene la polera Che Guevara y le gusta el Che Guevara. Oye, pero... mira, está Pepe Agüe moviendo los labios. Yo no sé si está bailando ahora sí también. No. ¿Está sin su sombrero? Lipsy. Lipsy Pepe Agüe. ¿No vieron en el programa? Díganme que sí. Yo solamente vi la imagen que tenía la lengua azul como un reptiliano, según... Nosotros subimos un video donde sale Pepe Agüe así como bailando así. ¿Cómo? Así. Es que así. Justamente me tenía que poder hacer eso y no me atreví a verlo. Yo tampoco lo he visto. Puse el video, lo califiqué como... Lo reporté como inapropiado a la radio. No, es broma. No haría eso. Spam. Como spam. Como contenido ofensivo. Ahora, yo creo que sacar a colación al Che Guevara por parte de Borde, yo creo que igual causa temor a un sector. Porque de haber tipo o gente como el Che Guevara, o el Che Guevara mismo, esa gente no estaría. Y estaría arrancando o corriendo probablemente. Y uno dice, ven... Que lo que quieren es venganza y tema de derechos humanos. No, queremos justicia. Sí. Y de la forma más amplia posible. Y sin rodeos. Y sin rodeos. No, yo no estoy con el rodeo. No al rodeo. A propósito, ¿dónde está el plato? ¿Eh? Era buena. Ya, voy a escuchar en Talca, sigan ustedes. En Talca el chiste debe haber sido sensación. Yo creo que Gerardo Benavides se está riendo así. ¡Ah, un chiste de rodeo, qué bueno! Puta, ¿por qué mencioné Berlín? Voy a leer un tuit de Profitador. Profitador que le robó la noticia a Camilísima y después viajó al pasado para tirarla. Como el gato cósmico. Y Novita. Pero en Berlín venden supuestos pedazos del muro en todos los kioscos. Casi. Sí. Hacerme. Yo pensaba que iba a hablar de Berlín, de Hinspeter. Yo por eso pensaba que. ¿Comiendo berlines? No, claro. La noticia del año cuando salió hace una semana. Bueno, puedo aprovechar, ya que no hay atención, puedo aprovechar de canutear sobre guevarismo. No lo voy a hacer. Pero yo creo igual que genere temor es interesante. De hecho, lo que yo imagino, por ejemplo, también es como cuando Marx decide utilizar la palabra comunismo, era porque generaba miedo, por eso hablaba de un fantasma recurre a Europa, quería meterle miedo a la burguesía. Y hoy día uno dice comunista y no le da miedo a la burguesía. No sé por qué en Chile, pero no da miedo a la burguesía ni a la clase dominante decir, no. Oye, mira, ahí hay un comunista. Ah, qué bien, invitémoslo a tomar una once y conversemos. Es un buen instrumento. Claro, negociamos con él. Entonces, por lo menos, cuando se habla de Guevara y que les cause miedo, a mí me parece bien. A mí me agrada, debo decir. Me agrada bastante, más allá del intento de desbordes también, de intentar hacer como jugar al empate, decir, no, es que hay jóvenes malvados y no sé, y después, quién sabe si allanar tal vez un camino represivo a futuro, por decir, no, es que ellos son malvados, hay que ponerle... Freno antes. Hay que ponerle freno antes. Antes de que nazcan. Claro. ¿Qué cosa? Oye, pro vida. Claro, señores, pro vida. Sí. Entonces, igual es interesante, lo otro llamativo es que hayan llegado a hacer trending topic, algo que haya dicho Desbordes, me parece también bastante loco. Bastante loco. Yo no sé cómo estará ahí el hashtag, en defensa ahí también de Guevara. Claro, no, yo creo que como todas las cosas que ocurren, se lanzan como así pura cuestión, así, de hecho, efectivamente, son así pura... La gente que le gusta, además, que también ocurre mucho. Gente que, claro, le gusta poner todos los hashtags para ganar seguidores. O sea, búsqueda desenfrenada de obtener seguidores. Que uno dice, están opinando sobre Che Guevara. Voy a hablar de Che Guevara. Y después están hablando de mi mejor amigo es. Voy a poner mi mejor amigo es. Y así funciona. Sí, pues. No, y ello está de... Tiene una lógica... No te escuchas. Me secuestraron. Así es. Ahí le puse un micrófono para que se pudiera escuchar. Pero claro, secuestramos el termo, lo tenemos acá. De hecho, ahora que lo veo, no lo había visto el termo, voy a repetirme un tecito. Muy bien. Mientras, por supuesto, la discusión sigue. Pepe Out, que se escuchaban hartas pifias, hartos gritos cuando estaba hablando Pepe Out, ¿no? Pero estaba como candente el ánimo, o es mi idea. Sí, en las graderías hay gente, hay poca gente en todos lados. De hecho, hay poca gente en sala. Tengo una. Porque la gente está en la calle. Pero van a entrar a votar. De hecho, hay mucha gente en la calle. Bueno, general, a veces pasa, hay casos donde finalmente, cuando empieza la hora de votar, así como entran todos. Claro. No parece ser el caso. Ah, ya. Es que ese es el tema. De hecho, por eso estoy llegando. No hay tanta gente tampoco en las graderías. Dejaron entrar a muy pocos. Particularmente gente que está en la dirección del colegio de profesores. De hecho, ahí voy a retuitear a alguien que tiró. Voy a retuitear. Así está la sala. ¿Será que no puede llenar la gradería con profesores que están a favor del proyecto? Sí. Tal vez sea eso. Sí, hoy no encontramos más profesores. Pongamos los que hay nomás. Pues, sí. No lo pudimos llenar. Oye, teniendo recursos y todo. Muchos recursos. Porque mucho, perfectamente mucho. Podrían haber contratado gente con cartelitos para llenar esas graderías, pero... Gente Chocman, tú dices. Gente Chocman. Exacto. Claro, es que a ver, el tema de fondo es que acá los votos, la nueva mayoría tiene para cualquier ley que quiera. Incluso el tema calificado es posible negociar con el otro lado. El punto acá es que el problema lo tiene adentro. Sí, lo tiene al interior. ¿A quién no le puede echar la culpa a los profesores? No, es que hay una... Los profesores, la postura de los profesores es clara. Rechazan el proyecto de carrera docente. Han pedido el retiro. No han cambiado esa postura. El único que ha dicho algo distinto respecto a eso es Jaime Gajardo, Juan Soto, Avedrop, que es la gente cercana y que sabemos qué militancia tiene. La mayoría de la mesa directiva del Colegio de Profesores incluso sacó un comunicado público. Dice, lo que está vigente en la última Asamblea Nacional es el retiro del proyecto y que el paro indefinido está supeditado a eso. Claro. Y que no hemos llamado a los parlamentarios a votar a favor de la idea de legislar. Lo dice textual en una declaración pública. Yes. Que no ha sido desmentida por lo demás, porque es cierta. Pero no podéis desmentir algo que se sabe que más encima es así. Bueno, y pide expresamente a los mismos diputados que por favor respeten el acuerdo previo de que no se votara nada mientras no haya precisamente un acuerdo entre el Mineduc y el Colegio de Profesores, o los profesores en general. Y bueno, esto se traicionó una vez más, este compromiso. Claro, y con la capacidad de los mismos profesores de seguir llevando a cabo la paralización. La herramienta de cortarla por arriba de Gajardo no le sirvió, y de hecho no le sirvió por dos motivos. Primero, porque sabe que las bases tendrían la capacidad suficiente para mantener el paro, y segundo, porque el resto de la directiva del Colegio de Profesores le cerró la puerta, pues, diciéndole que no era ni siquiera representativo a ese nivel. Por lo tanto, Gajardo quedó de mano atada. Yo creo que eso también fue lo que apuró finalmente la decisión de zanjémoslo esto en el Congreso rápidamente para cerrar la puerta al retiro. Y ahí de nuevo el segundo error, podríamos decir, ahora ya no parte de Gajardo, sino de Aguirre y Camila Vallejo, principalmente, de no haber podido cerrar la situación ayer en la comisión. Y como no lograron cerrarla en la comisión, ahora está intentando volver a cerrarla acá. Ahora, lo llamativo, el argumento que se está ocupando desde ayer es... Bueno, esto no es lo que se quiere, pero es un avance. Mejor a no tener nada. O sea, empezamos hablando de una reforma a la educación de lo profundo, de un avance tremendo y todo el tema, es lo que hay. Y es lo que hay porque el Ejecutivo no quiere hacer el cambio. Entonces, aquí hay gente que está en la bisagra, pues. Hay gente que está tratando de justificar al Ejecutivo respecto, bueno, lo viene interpretando hace bastante rato, me parece traductor, porque en definitiva lo que está en juego es que el proyecto en sí es malo, se ha mejorado, o sea, se asume, después de haber negado aquello, que el proyecto era malo. Primero, que uno puede decir, fue un triunfo la movilización. Absolutamente. Porque recordemos que este proyecto fue avalado con la, ¿cómo se llama? Con la venia de la dirección. Claro, exactamente. Que claro, la dirección ahí estaba dándole todo el apoyo y fue la movilización la que ha cambiado los conceptos y de hecho la que ha logrado instalar de que este proyecto de carrera docente es pernicioso. O sea, sí, es una cuestión que es súper importante acá decir que acá, claro, hay un elemento que es la desorganización que tiene la concertación que ha generado cometer errores, pero también en la capacidad de movilización de los profesores, de esa constancia, de esa capacidad de estar 50 más días, de 50, más 55 días peleando. O sea, si ya pasaste el mes, ya... Si ya pasaste el mes, ya... Todo vale. Sí, de hecho, algo también, por ejemplo, dicen los huelguistas de hambre también, pues cuando pasa una cantidad de días, se pierde ya la conciencia porque el aparato digestivo como que ya dejó de correr. Uh-huh. De hecho, como que ya no quieren comer. Y pasa un poco también así con los paros y las huelgas, pues así después de una cantidad de días ya te acostumbraste a vivir esa vida y de hecho justamente lo que quería hacer Gajardo era cortarte eso para después volver. Claro. Y ahí sí te matan, o sea, tú terminaste y volviste de la paralización y te dicen, vaya a volver a paralizar, no hay nunca ánimo. No. Porque después de tan poco tiempo uno no puede volver a entrar a esa lógica, por lo que uno se relaja, vuelve a la vida, vuelve a estar, no sé, con la familia, vuelve a la clase, al aula. Por eso el movimiento rebasó la estructura de poder, pues yo creo que eso es como lo bonito, lo bonito y lo importante. Lo bonito y lo importante. lo histórico de esto. Que rebasó precisamente esta estructura de poder. Claro. Que la aprisionó, que la puso contra la pared. Y que ahora está en esta. Ahora, bueno, entró el proyecto de carrera docente al Parlamento y va a estar dando vueltas, rebotando. Y los profes no tienen miedo de seguir en paro. Incluso que se bajen ahora y yo creo que existe la fuerza para que se vuelvan a levantar cuando quieran. Claro, pero por supuesto es más difícil bajarse y volverse a levantar en ese argumento falaz de parte de la dirección, de algunos de la dirección, no, claro. No de todos, del colegio profesor, diciendo, no, lo que tenemos que hacer por mientras es bajar la paralización y después, si es que todo sale mal, nos volvemos a paralizar. No. Es como decir, no, es mucho mejor para ahorrar energía parar un tren, parar la locomotora y después volverla a poner a andar. No, cuando la locomotora está andando, es donde menos está gastando energía. Ponerla a andar es lo que gasta energía. Sí. Entonces, ya cuando llegan 50 días o más días. Sí, no, me refiero a que ponle tú en un año y medio más, no vaya a estar en paro. Además también hay que recordar de que en realidad estaban en paro a finales del año pasado. Sí, pues. Y a principios de este. Uh-huh. Entonces uno dice, en realidad, tiene una capacidad de rearticularse rápidamente. Aparte que es un movimiento que es fuerte en provincia, es fuerte en regiones. Entonces, también lo mencionábamos ayer, está el apoyo de la gente, porque la gente conoce a sus profesores, a los profesores de sus hijos, son vecinos. Entonces el apoyo está ahí, está la misma gente... La misma comunidad ha sustentado que los profes puedan estar en paro también. Claro. Hay comunidades educativas completas que han hecho actividades, por ejemplo, de autogestión, de financiamiento, para poder sostener el no pago de sueldo de los mismos profes. Se ha hecho. Entonces las comunidades están apoyando a sus profes. Sí. El pueblo chileno está apoyando esta movilización tan importante de que es el futuro de todos, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos, de todas las generaciones. Sí, de hecho, uno ve hasta las comunas así donde está como el Partido Comunista así gobernando, donde uno pensaría así, no, acá por lo menos, no sé, a los apoderados los tendrían del otro lado, así oponiéndose a los profesores. No, hasta ahí mismo. Yo he visto así casos así de que los apoderados, la comunidad así de toda la comunidad en torno a la educación está apoyando a los profesores y le está prestando respaldo. Eso sin considerar lo que fuera de Santiago, donde yo creo que ahí sí que la fuerza del movimiento de profesores como, como una fuerza independiente al colegio de profesores cobra más relevancia. Cobra mucho más relevancia y cobra una fuerza así, yo creo que casi es inusitada. Así, lo se demostró el año pasado. Acaba de hablar Diana Proboste. Sí, vamos a ver. Mandó un speech tremendo. Dijo, ella era democracia cristiana y que el gobierno de Frei Montalvo era el que más había hecho el tema de educación y todo lo demás. Lo que no es tan así, recordemos que el último gran paro de profesores fue precisamente en 1968, que duró casi más de 100 días. Pero acaba de anunciar, después de la bravata, que no se puede legislar por sobre los profesores y anuncia que va a votar igual que ayer. ¡Ah, bien! El tema es que, bueno, ¿qué pasó en las reuniones de coordinación hacia el final? Porque hay poca gente en sala, eso es lo que estoy diciendo. Y cuando hay poca gente en sala, las votaciones tienden a variar. Porque uno dice, ya, mira, aquí son tantos, ya sabe cuál es la votación. Acaba de avisar, por lo menos, Yasna Proboste, que ella va a votar abstención. Fue lo que ocurrió ayer en la Comisión de Educación. No va a cambiar su voto, dijo. Dio los argumentos del porqué, y el argumento final y central es que no se puede legislar por sobre los profesores, no se puede legislar pasando a llevar la opinión de los profesores. Tema. Bien, po. Tema. Así me parece bien fuerte. De hecho, ahí vamos a estar en su momento escuchando el este. De hecho, ya nos pasamos de la hora, pero yo creo que vamos a seguir y vamos a empalmar con Noticias Ciudadanos porque se supone que hasta la 1:30 sesiona. Parece que se van a votar ya pronto en términos de intervenciones. Mentira. Pero bueno, pero me parece que es importante seguir. Sí, está bien. Así es. Bueno, si alguien puede traernos almuerzo, lo agradeceríamos. Muchas gracias. Sería bello. Hola, abuelita Irma. Sí, claro, yo creo que se va a atrasar la votación. Pero no, la tienen que sacar hoy día, saben que tienen que sacarlo hoy día y que si tienen la mano para sacarlo hoy día es la única opción que les queda. Si no, ya ahí sí se meten en un problema ya de marca mayor, creo yo, respecto a lo que pueda suceder y si les va para agosto la votación. Y ahí ya sí es que ya se extiende bastante el asunto. Así que yo creo que van a votar hoy día, no sé si ahora, no sé si se van a ir a almorzar, a veces hacen eso y dicen, dependiendo del secretario y del presidente de la Cámara, a veces dicen, bueno, nos damos un rato para almorzar y a la vuelta volvemos, y que además sirve para intentar... Para hacer los lobbies necesarios. Para hacer los lobbies que quede necesario, o bien al almuerzo también les puede servir para la ruina. Para secuestrar gente. Así es. Ahora va a hablar Cristina Girardi, que también ayer votó en abstención. Y es lo que está ocurriendo en este momento en el Senado. Está bastante tensa, de hecho está bastante tensa la testera, que en la parte de adelante hay muchas conversas, Espera, va a hablar por segunda vez, ya había hablado Cristina ayer, escuchemos un poquito lo que dice. Un rol docente, un buen desempeño docente. Se lo planteé a la ministra como piso. Como piso del 40-60, ¿por qué? Porque nosotros tenemos en nuestras escuelas, en el distrito, y vi las cifras, en el estudio hecho por la Universidad de Chile, el 70% de los niños en Lo Prado y Quinta Normal, donde se hizo esta investigación, el 70% tiene trastorno de tipo emocional, 70% de los niños, o sea, de 100 niños, 70 tienen trastorno de tipo emocional. El 30% tiene trastornos de conducta. Y claramente, hacer las clases con niños que están afectados, vulnerados en sus derechos, no es lo mismo que niños que tienen todo asegurado y todo condicionado por familias que tienen recursos. Hacer clases frente a nuestros cursos... Sigamos escuchando ahí lo que está diciendo Cristina Girardi, pero vamos a bajarlo un poco, porque ella interviene por segunda vez. De hecho, estamos ya en la parte final de este cuento. Lo que estamos revisando hoy día es lo que está ocurriendo en sala, en la Cámara de Diputados, para la votación del proyecto de carrera docente, con muy pocos diputados, dicho sea de paso, dentro de la sala. Bueno, esperemos que esto no se extienda más allá y que no pase esto de que se van a ir a almorzar mientras y hacer los lobbies que está acostumbrado a hacerse. No haya secuestros de familias entre medio. Y no, esperar. Esperar que... Aunque ¿quién verdad que ya podía esperar? Si no pasa esta, va a pasar a la siguiente. Si no pasa esta, claro, tendrían que ver. Primero lo que tienen que hacer es demostrar si es que quieren insistir en la ley de que en realidad no estaban mintiendo y de que pueden volver a insistir. El otro es hacerse los giles y esperar el próximo año. Y asumir una derrota de magnitud. Y victimizarse probablemente. Y todo eso. Y decir que aquí los profesores no quieren cambiar nada. Ahora pasemos a escuchar lo que está diciendo. Silencio en las tribunas por última vez. Diputada Vallejo tiene la palabra. Segunda locución también, ¿no? Gracias, presidente. Quiero lamentar profundamente que hayamos llegado a este punto del debate. Porque siempre pensé hablando Camila Vallejo con alegría la posibilidad histórica de mejorar las condiciones de enseñanza de los profesores y profesoras. Pero hemos cometido errores históricos. Y creo que el gobierno ha cometido errores históricos. Creo que no puede ser que en una materia tan importante que tenía que ser trabajada con los profesores no se hayan dado la instancia de participación real e incidentes que debieron darse. Porque claro, hubo diálogo antes de haberse presentado el proyecto de ley. Pero ese diálogo no incorporó realmente la demanda de los profesores. Y quiero lamentar también que el día de ayer se haya rechazado la idea de legislar en la comisión por abstenciones, producto de que primaron intereses pequeños por sobre el interés nacional. Y lo digo con toda responsabilidad, presidente, con toda responsabilidad, porque lamentablemente en este Congreso prima el hablarle a la galería, prima el cálculo electoral, la calculadora para ver cómo me va en la próxima elección distrital o senatorial. Pero claramente los profesores tuvieron razón. El proyecto que se presentó era un mal proyecto. Y era un mal proyecto porque partía de una premisa que ponía la desconfianza en los profesores y profesoras, que decía, como la formación inicial es tan mala, entonces tenemos que certificar a los profesores, tenemos que medirlos, controlar si están bien o mal, y por lo tanto castigarlos remuneracionalmente. Y entonces, ¿qué es lo que hizo la comisión? A pesar de que no hubiese habido una instancia prelegislativa real, de manera unánime, levantó una comisión tripartita a solicitud de toda la directiva del Colegio de Profesores. Toda la directiva. Incluido. Silencio en las tribunas. Incluido. La cosa dentro. Estamos escuchando la intervención en este momento de Camila Vallejo en la sala de la Cámara Baja. Y Darío Vázquez. Porque ellos solicitaron participar en esa instancia tripartita para incidir directamente en la tramitación del proyecto de ley. Y presentaron 11 puntos, seguido después de 5 puntos. Presidente, esos 11 puntos en su mayoría están expresados en el documento históricamente trabajado por el Colegio de Profesores, que lo tengo en mi poder. Formación inicial docente. Regulación y planificación estatal de las carreras de pedagogía ofrecidas por el sistema de educación superior. Acreditación de las carreras de pedagogía con énfasis en los procesos. Sistema de acreditación público y descentralizado. Acreditación más exigente y con incidencia en la buena formación inicial del país. Formación continua. Programa común nacional para la formación inicial docente. Prueba Nacional a Estudiantes de Pedagogía como indicador de la formación inicial docente. Y uno se pregunta si acaso eso no está ya modificado y comprometido. Por cierto que está. Y está ganado escrito en más de 4 o 5 documentos. Cartas de respuesta al Congreso, cartas de respuesta al Colegio de Profesores, ratificaciones del ministro anterior y la actual ministra. perdón, firma del ministerio. Hemos exigido que la formación inicial sea exigente, la acreditación obligatoria para la existencia y carreras de pedagogía, prácticas profesionales permanentes, pruebas diagnósticas para poder mejorar los procesos de formación. Después, ingreso a la carrera solo debe considerar el título profesional. Demanda a los profesores. Eso ya está garantizado. El título profesional va a ser suficiente para ingresar a la carrera inmediatamente. Ingreso a la carrera quedará sujeto a concurso público. También está. Programa Nacional de Acompañamiento a Profesores Nobeles durante los 2 años dentro de la carrera profesional tramo inicial está. Mentorías, presidente Vidor. Momento, diputada Vallejo. Estamos a 3 intervenciones de iniciar la votación. No puedo tolerar. Bueno, ahí están, estamos moviendo, como ya lo dijo Marcos Núñez, están a 3 intervenciones más, que son bastante breves para dar la votación, por tanto vamos a seguir de largo, probablemente vamos a empalmar con la institución de Ciudadanos, si no, seguiremos igual de largo, no es mucho lo que queda de esto. Se está votando en este momento cívica. En sala, en un ambiente bastante tenso, la galería ha manifestado, y estaba interviniendo Camila Vallejo, quien está pidiendo una moción de orden ahí, el diputado Muñoz. Escuchemos. El perfeccionamiento es responsabilidad estatal. Otra cosa que garantizamos es que el Estado tiene la obligación de acompañar no solamente los primeros 4 años a los profesores nobeles en su apoyo, sino que durante todo el ejercicio de la carrera el Estado tiene la obligación de abrir cursos para el perfeccionamiento y apoyo continuo de los docentes. Continúo. Nueva evaluación profesional docente. Esto está por ley fijado, evaluar la evaluación docente. Y exigimos al Ministerio de Educación que constituya cuanto antes la mesa donde participan los profesores para evaluar la evaluación docente y hacerla pertinente a las actuales condiciones. Carrera profesional que reconozca la experiencia docente. Se restableció el 6% de los bienios. Se reconoce la trayectoria de la carrera de los profesores antes de ingresar a la carrera docente para el encasillamiento. Aplicación de los criterios para determinar la progresión dentro de la carrera. No basta mecanismo estandarizado y de hecho lo hemos casi eliminado. Esa certificación que abría el mercado al negocio fue prácticamente eliminada. Y lo que se incorporó de lo que estaba, presidente, experiencia docente expresada en los años de servicio, resultados en la nueva evaluación profesional docente, participación en instancias de actualización y perfeccionamiento, reconocimiento al desarrollo profesional, la realización de innovaciones pedagógicas, investigación en aula y publicaciones, participación en espacios colectivos y colaborativos de investigación y reflexión en la práctica en conjunto con los profesores. Quedan 20 segundos. Desempeño como profesor guía de práctica docente, etcétera, etcétera. Me queda poco tiempo, presidente. Las horas no lectivas, no el 50-50 lamentablemente, pero sí el 60-40. Disminuir los alumnos por sala de clase, en fin. Terminando. Aumento de las remuneraciones, poner más incentivo en los tramos iniciales. Presidente, este no es el mismo proyecto que ingresó por parte del ministro Nicolás Izaguirre. Este es un nuevo proyecto y todavía lo podemos mejorar, pero a través de las indicaciones. Y yo quiero decir, presidente, que vamos a votar a favor del proyecto de la idea de legislar. ¿Por qué? No estamos disponibles. Reportes son de allá, de hecho hay censura en la cámara, en la TV de la Cámara de Diputados. Siempre cuando se empieza a manifestar la gente cortan el audio generalmente. Ahí está. Presidente. Está diciendo algo de fruta. Ha solicitado el uso de la palabra en el tiempo de Renovación Nacional el diputado representante de Cholchol y otras seis comunas. Diputado Edwards, tiene la palabra. Inaceptable, presidente. Silencio en la sala. Están gritando buen día Camila Vallejo desde la gradería. Presidente, llame al orden, por favor. Oiga, ya está bueno, los profesores no tienen... Diputado Edwards, tiene la palabra. Presidente, ¿qué dijo eso? Mire, parece que tiene papa en la boca, Chile, pero... No puedo Chile, estar en por más por desacuerdo con la forma... Ahora rojo en el Eduardo. Uy, que le da el gobierno a los opositores, la persecución que nos hacen a través de las querellas del Servicio Impuesto Interno, el desastre económico que tienen con la reforma tributaria, y tampoco estoy a favor, tampoco creo que este proyecto es todo lo bueno que podría ser. Falta con claridad respecto a las jubilaciones. Es un proyecto que debe ser priorizado con más recursos por parte del gobierno. Tenemos que hablar respecto al número de estudiantes por sala. A pesar de que ha mejorado, sigue teniendo una discriminación en contra de muchas educadoras particulares y también contra profesores de colegios particulares sancionados. Pero también es cierto de que este es un proyecto que finalmente va a entregar una carrera docente. Y es el único proyecto que se preocupa de la calidad de la educación en toda una malla de proyectos de ley que son básicamente ideológicos y que no van a lo que realmente nos importa, que es mejorar la calidad de la educación. Y por lo tanto, presidente, yo anuncio que voy a votar a favor de este proyecto. Nos persiguen políticamente. Muchas gracias, por favor. Ha solicitado el uso de la palabra. Silencio en las tribunas. Silencio en las tribunas por última vez. Quedan solo dos intervenciones. Ha solicitado el uso de la palabra la jefa de bancada de la Unión Demócrata Independiente, miembro de la Comisión de Educación, diputada Hoffman, tiene la palabra. Gracias, presidente. Desde el primer día valoramos que al fin el gobierno entendiera que tenía que enviar un proyecto que hablara de la calidad. Habíamos perdido un año en malas reformas, en reformas que todavía ni siquiera han tenido el impacto que prometieron, y que la verdad es que nos parecía, y lo hicimos así, valoramos que el gobierno hubiese presentado este proyecto que va al corazón de la calidad, y que era mejorar las condiciones, aumentar las exigencias y lograr hoy día que nuestros niños vuelen y puedan desarrollar todos sus talentos gracias a un buen profesor. Este proyecto primero se atrasó 6 meses con la excusa de que había un diálogo social con los profesores. Falso. Hoy día está claro que no hubo ningún diálogo ni antes, ni durante, ni tampoco después. Que se estaba socializando con los gremios, eso no fue así. Y yo quiero decir, porque no voy a aceptar, presidente, que ningún parlamentario de la nueva mayoría nos responsabilice por el fracaso que tuvo ayer el gobierno en este proyecto. La oposición ha estado desde el primer día dispuesta a escuchar, a trabajar. Hemos firmado y hemos participado de todos los acuerdos. Ojo, que al parecer se estaría salvando este proyecto que en este tema, con los votos de la Alianza, logremos avanzar. Pero también es innegable no solo la falta de liderazgo y la falta de diálogo que han sido permanentes por parte del Ejecutivo. Yo creo que aquí también asumamos la responsabilidad a todos los que nos toca asumir la responsabilidad del fracaso que tuvimos ayer. Y quiero, por su intermedio, presidenta, decirle también a la presidenta de la Comisión de la Educación que también es responsable de este fracaso. Nos convocó a votar un día donde no tenían los votos de la nueva mayoría. Las divisiones en la nueva mayoría hoy día son evidentes. Ayer fuimos convocados por el gobierno y asistimos, porque somos una oposición justa. Y quiero decirle que tenemos buenas noticias. Logramos nuevos recursos para permitir que se sesionara esta sesión hoy día. Pero no nos pidan hoy día, después del espectáculo que hemos visto a través de las nuevas divisiones que no han logrado zanjar nuevamente el gobierno, que concurramos con nuestro voto a favor. Yo le pido en esto, presidente, al gobierno que se haga cargo de este fracaso, porque parece que va a volver a haber un fracaso en esta sala. Muchas gracias. Uy, está complicada la cosa. La alianza, particularmente, se está dando silencio, un gustito con esto. Digo, dos cosas interesantes. La analizamos, este queda solamente una intervención más. En el tiempo restante de la bancada de la Democracia Cristiana, ha solicitado el uso de la palabra el diputado representante de 14 comunas de la región de O'Higgins y ex dirigente estudiantil, diputado señor Sergio Espejo. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quiero, junto con saludar a los ministros presentes, a la subsecretaria, saludar, por supuesto, a los profesores que nos acompañan en este debate y muy especialmente a los profesores de la región de O'Higgins, que tengo el honor de representar. Tuve la posibilidad de recorrer asambleas en todo mi distrito días después de que se presentara este proyecto. Fue una experiencia difícil, pero muy formativa. Los profesores de mi distrito fueron clarísimos en señalarme que este proyecto... Está hablando el diputado Sergio Espejo, lo recordarán usted, que fue el responsable del Transantiago, era el ministro de Transporte cuando se inició el Transantiago en el pasado gobierno de Michelle Bachelet. En un proyecto de ley que no contribuiría a mejorar la carrera docente o a construir una carrera docente como queríamos. Me plantearon con claridad que era un proyecto construido sobre la desconfianza. Y como no se creía en la calidad de la formación inicial, había que justificar entonces un conjunto de evaluaciones a lo largo de la carrera que tenían como único objetivo el asegurarse de que lo que no se hubiera hecho bien en un inicio se pudiera corregir después. Como si los profesores en su experiencia diaria no estuvieran demostrando el enorme trabajo que realizaban. Me mostraron con claridad como una evaluación que solo se basaba en el desarrollo individual, no permitía un desarrollo profesional en forma. Me mostraron las cargas del portafolio, su incapacidad para entregar información correcta para el desarrollo profesional. Señor presidente, más de alguno de los profesores que grita habría echado a un niño de la sala si se estuviera portando mal. Yo creo que es razonable que podamos hablar en esta sala con el respeto que nos merecemos. Yo creo, presidente, y se lo dije así a los profesores y profesoras en mi distrito, creo que ninguno de nosotros puede renunciar a la tarea que le ha sido encomendada. Y así como no podemos, y lo dijo bien el diputado Arriagada, que me antecedió en la palabra, imputar a los profesores la responsabilidad de corregir la desigualdad brutal sobre la que está construido este país y arreglar todos los problemas de la educación, porque eso es un error enorme, tampoco tenemos derecho a esconder la cabeza como el avestruz y decir que este Parlamento no va a cumplir con su tarea de construir las reglas fundamentales que rigen a Chile. Señor presidente, de lo que estamos discutiendo hoy día es decir, la discusión que ha permitido mejorar sustantivamente, y quiero desmentir a quienes dicen que no ha ocurrido, este proyecto de ley, y está por escrito planteado reiteradamente a cada uno de nosotros lo que se va a corregir, si vamos a ser capaces o no de iniciar recién el proceso de discusión en particular de un proyecto fundamental para Chile. Señor presidente, yo creo en los profesores de Chile, creo en la necesidad de la reforma educacional y creo en la importancia de que este Parlamento cumpla con su tarea, legisle, escuche, profundice el diálogo. Y por esa razón, presidente, porque nadie puede sustituir nuestro trabajo y porque Chile espera que el gobierno y nosotros hagamos nuestra tarea, yo voto a favor. Muchas gracias, diputado, señor Sergio Espejo. Antes de dar la palabra a la ministra titular de Educación, quiero saludar la Ariana presencia del piano en la y se votaría de la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eizaguirre, del ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, y quiero dar la palabra a nombre del Ejecutivo a la ministra de Educación, Adriana Del Piano. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Un saludo muy afectuoso a toda la presidencia de la Cámara, a los ministros presentes, a todos los parlamentarios y parlamentarias aquí presentes, a todos los profesores y profesoras que nos han acompañado en esta sesión del día de hoy. Sin lugar a duda, de todas las reformas propuestas por el gobierno de la presidenta Bachelet, la reforma educacional es una pieza clave que realmente nos permita dibujar un futuro distinto para las niñas y niños de Chile. Ese es el compromiso en definitiva, y si hoy estamos en esta discusión, que ya ha tenido un proceso prelegislativo muy largo, para ver el tema de los profesores, de la carrera docente de los profesores, es porque se entiende que los profesores y profesoras, a lo largo de todo nuestro país, desde Viviri hasta Puerto Aguirre, hasta Puerto Toro, son clave en lo que vivan o les toque vivir a esos niños. Sin duda que no son ellos solos los que tienen la responsabilidad, pero la sociedad le entrega al profesor y la profesora una tarea tan importante que dignificar esta tarea es tal vez el compromiso más importante al cual estamos llamados todos los que estamos hoy día aquí en este hemiciclo. Todo proyecto de ley que se presenta al Parlamento de alguna manera refiere a un mensaje, a un propósito, a un objetivo, pero es su discusión en particular la que va enriqueciendo este proceso de desarrollo colegislativo entre el Ejecutivo y el Parlamento. Quiero decirles que, como nunca yo había visto antes, este proyecto ha tenido un larguísimo proceso que muchas veces se ha visto interrumpido, yo diría, por dos razones. Uno, por la desconfianza. La desconfianza en la palabra, la desconfianza incluso en lo que está escrito. Y por otro lado, de alguna manera también ha estado presente a través de la participación de los dirigentes, del colegio, del gremio, también ha habido una incapacidad suficiente que tenemos que revertir de poder entregar la información fehaciente de lo que este proyecto es y no de lo que creemos que es. Quiero decirles de verdad a todos los parlamentarios y a los profesores aquí presentes que el mayor esfuerzo que tenemos que hacer junto con legislar es que realmente ustedes puedan conocer qué es lo que se está legislando, cuánto estamos recogiendo lo que claramente son los anhelos que ustedes han planteado. Lo han dicho muchos parlamentarios. Lo que estamos discutiendo hoy día ha recogido en gran medida, no totalmente, pero en gran medida, el esfuerzo de muchísimas, muchísimas sesiones en que se ha escuchado expertos, a grupos de profesores, al colegio, etcétera. Con esos elementos hemos presentado la semana pasada y esta semana un dibujo de todo lo que son los cambios que este proyecto tiene. Es sobre esos cambios y lo que el proyecto es hoy día que los invitamos a los distintos parlamentarios y sus bancadas a pronunciarse sobre este proyecto y cómo lo seguimos mejorando y trabajando. No nos olvidemos, queridos amigos, esto es la mitad de toda la reforma tributaria que el país desarrolló va para mejorar este proyecto. Es para los profesores de Chile en la confianza que a través de ellos podremos llegar a los niños y niñas que son el objetivo fundamental. Quiero en esta oportunidad, presidente, agradecer a la Comisión. La Comisión de Educación, con sus distintos componentes que representan miradas distintas, creo que claramente ha tenido una mirada de Estado, de entender que la educación no es un producto o un atributo de un gobierno u otro. La educación es aquel mínimo común denominador que la sociedad quiere para sí, para sus niños y jóvenes. Y en ese sentido hemos estado abiertos a escuchar a los distintos sectores. quiero agradecer y felicitar la conducción de esta comisión en la dirección que ha tenido la presidenta de la comisión, la diputada Camila Vallejo. Creo que ha estado... ¿Qué es? Ha estado abierta a escucharnos, ha estado abierta a generar los tiempos. Muchas veces los tiempos hubiésemos querido que fueran menos de los que fueron, y a ella le consta. Hubiésemos querido acelerar el proceso porque sabemos que tenemos no solo este proyecto, tenemos este proyecto y otros proyectos clave para cambiar la educación en Chile. Agradecer a los parlamentarios que genuinamente han dado su parecer, han manifestado las voces de sus regiones, de sus profesores. Pero quiero llamar a todos y a todas a que sigamos trabajando encarecidamente. Amigos, no sería entendible que en esta oportunidad, en uno de los principales proyectos que el gobierno ha planteado a la ciudadanía, se nos caiga por una votación, por un voto más, un voto menos. Yo los invito realmente a votar este proyecto, a trabajarlo en las comisiones, a seguir escuchándonos, y le hemos prometido a los profesores el tener comisiones de trabajo para aquellos aspectos que no son propios de este proyecto de ley, pero que tienen que ver, sin lugar a duda, con reivindicaciones históricas. Solamente señalar, finalmente, que tenemos que avanzar porque tenemos a continuación el proyecto de nueva educación pública, tenemos el proyecto de educación superior, y quiero decirles un aspecto, por lo menos para que quede claro. Este proyecto incorpora, junto a todos los profesores, al 60% de todas las educadoras de párvulo, que son las que educan a los niños de kinder y pre-kinder. Y estamos avanzando para que ese otro 40% educadora de los niños de 0 a 4 años puedan tener el marco de la buena enseñanza y los estándares necesarios para que realmente puedan inscribirse. Esto es, amigos y amigas, un paso fundamental en una reforma que nos hará como país, no como gobierno, como país, un país más digno, que asegure la calidad de la educación a todos los niños y niñas, que asegure la dignidad de los profesores y profesoras, y que nos permita dar paso firme en la mejora que estamos buscando. Muchas gracias. Ya debería estar la votación, al menos que le dé la palabra ahí a alguien más de los ministros que están presentes. Están presentes el ministro de la SECPRE, la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga. Vamos a proceder a votar. Y Marcelo Díaz. Ahora va la votación. En los momentos de votación se requiere silencio en las tribunas. No vamos a proceder a votar hasta que haya silencio en las tribunas. Tenemos tres tiempos en esta votación. Hay un acuerdo sobre constitución de una comisión mixta. Tenemos la votación de las modificaciones del Senado a los beneficios del personal de la atención primaria de la salud. Y finalmente vamos a someter a votación el proyecto de nueva carrera docente. Propongo integrar... Ricardo. Propongo integrar la comisión mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Orgánico de Tribunales en materia de distribución de causas y asuntos de jurisdicción voluntaria, con los siguientes señores diputados: por la Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma; por la Democracia Cristiana, diputado Eduardo Zafirio; René Zafirio; por Renovación Nacional, diputado Cristian Monkever; por el Partido Socialista, diputado señor Leonardo Soto; y por el Partido por la Democracia, diputado Guillermo Ceroni. ¿Habría acuerdo? Están viendo la moción. En votación, las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley iniciado en mensaje que concede beneficios al personal de la atención primaria. Viendo lo que de estaba en tabla. Sí, de hecho, después de esto pasan a la votación de lo que es la carrera docente, propiamente tal. Han emitido su voto todas las señoras y señores diputados con presencia en la sala. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 106 votos. Aprobado por unanimidad. 106, ya llegaron varios. Se están dilatando para que llegaran más. A someter a votación el proyecto de ley iniciado en mensaje que crea el sistema de desarrollo profesional docente y modifica otras normas, con la salvedad del artículo tercero por tratar materias propias de ley orgánica constitucional. Necesitan coro mayor ahí. En general, presidente, solamente. Sí, eso es llamativo. Ojo con eso. En votación general. Ahí, sí. A ver, explíquelo bien, presidente. Sí, ahí está muy enredado porque se está pidiendo cuero calificado para una indicación, pero se está votando en general acá. Claro. No. Vamos a votar. Quería hacerle la en general el proyecto ahí sí. De ley. Toma. Oye, hacen bien la pega acá. Vamos a votar en general. Atentos. El proyecto de ley. Sí, se están resolviendo ahí la tercera. En general, el proyecto de ley sobre sistema de desarrollo profesional docente. En votación. No entiendo la idea, está bien hecho. Si tenemos que votar aparte el tercero. Está bien hecho. Han votado todas las señoras y señores diputados. Han emitido su voto todas las señoras y señores diputados. Resultado de la votación. Ahí, sí, por la afirmativa, 65 votos, 11 en contra y 30 abstenciones. Aprobado el proyecto en general. ¿Escucharon? Aprobado. Así, se aprobó entonces la idea de legislar el proyecto de carrera docente por 65 votos a favor, 11 en contra y 30 abstenciones. Así está la situación. Se aprueba la idea de legislar. En votación general. La idea de legislar. Ahí es donde había un... Es raro lo que ocurrió ahí. Quieren sacar el 3 para que justamente se... El artículo tercero que requiere para su aprobación. Esto es lo raro. De 67 señores diputados. Estamos votando. Anda a sentarte, weón, estamos votando. Ahora se aprueba la idea de legislar, como le estaba señalando. Por 65 votos a favor, 11 en contra y 30 abstenciones. Está lo que está ocurriendo en este momento. Vuelvo a repetir, la Cámara de Diputados aprueba idea de legislar el proyecto de carrera docente por 65 votos a favor, 11 en contra y 30 abstenciones. Esto ha ocurrido en estos momentos. Había una discusión en la testera porque se está hablando del artículo tercero, pero esto se supone que es la idea de legislar. Un proyecto en general. Pero se está viendo en el artículo tercero, se necesita otro quórum, que es 67 votos por lo menos. 65 se termina aprobando. Por tanto, es bien, bien raro lo que ocurre en la testera. Yo sé que este es un tema técnico, pero un tema no menor, porque puede traer algún grado de ciertas consecuencias. Si se vota en general y se dice que en el artículo tercero se necesitan por lo menos 67 votos en el quórum por ser una ley orgánica, es como ¿qué cuando, decir? Claro. ¿Me recuerdas el capítulo de los Simpsons cuando corcheteaban las leyes para que se aprobaran? Claro. Bueno, ahí finalizando, vamos a quedarnos ahí con probablemente el ruido ambiente. Ha sido, se están manifestando en las graderías de la Cámara Baja. Esto es la Cámara de Diputados, insisto, por la votación que acaba de ocurrir. Se aprueba la idea de legislar en este momento, en donde por 65 votos a favor, 11 en contra y 30 abstenciones. Vamos a tener en su momento terminado ya el desglose de cómo votó cada cual, que es bastante importante, porque ayer no solamente hubo reunión con la nueva mayoría, hubo una reunión particularmente, de la cual ahora se tienen mucho más antecedentes, con la Alianza. Y se logró un acuerdo con la Alianza, en la que estuvo encabezada por Pepa Hoffman, María José Hoffman, la diputada de la UDI, que está ella también en la Comisión de Educación y el día de ayer había votado abstención. Repetimos, por 65 votos a favor, 11 en contra y 30 abstenciones, se aprueba el proyecto de ley en general. ¿Opiniones? Amargas, solamente. Y raro. Yo lo principalmente me quedo con esa cuestión de sacar ahí, de sacarle el apéndice, el artículo número 3, y decir, bueno, votemos esto, pero sin la votación supramayoritaria que se requería. Es raro. Tampoco fue una. Hubo mucha abstención, lo que muestra que no estaba muy bien alineado el asunto, a mi parecer. Uh-huh. Pero finalmente se aprueba esta idea de legislar. Yo creo que acá hay una. Funcionó un poco la medida macuquera con todos los elementos que implicaron, por ejemplo, en el caso de adelantar la votación y de el otro elemento también el elemento de sacar el artículo 3 en esta votación. Pero finalmente el sabor amargo de ver cómo se está dando vuelta este asunto y de lo amargo que puede ser. ¿Tú, Amanda, qué dices? No, sí, también queda ese sabor amargo un poco de... O sea, ¿cómo se está votando nuevamente a espaldas de y en contra de...? Estaba recibiendo una llamada por parte de los profesores. Está caldeada la cosa afuera del Congreso. De hecho, están en estos momentos derribando las vallas papales que hay en alrededor del Congreso profesores. Están ingresando hacia el sector del Congreso, donde hay gran cantidad de fuerzas especiales. Está bastante, bastante caldeada la cosa a la afuera. Ya están enterados que se aprobó la idea de legislar por 65 votos a favor, 11 en contra y 30 abstenciones. Y está bastante prendida. De hecho, estamos viendo ahí el tema de un contacto, pero nos van a enviar también imágenes de ahí. Recordemos que también había gente hacia el Mineduc acá en Santiago, porque esto está ocurriendo obviamente en el Congreso, en Valparaíso. Así está la situación en estos momentos. Obviamente la mayoría de los profesores estaban en contra. Y de hecho quedó ahí un tema problemático. Se corta el audio de la emisión puntual de la Cámara de Diputados. Porque hubo una discusión y hay gente discutiendo en la testera por lo que tiene que ver con este artículo tercero, que no quedó muy claro cuando Marcos Núñez, presidente de la Cámara Baja, militante del PPD, señala lo del artículo tercero y el quórum que implica esto, cuando esto es solamente la idea de legislar, se está votando, o sea, se vota en general, en definitiva. Y se supone que en unos minutos más vamos a tener ya el detalle de la votación. ¿Quiénes votaron? Exactamente, porque hubo un acuerdo, vuelvo a insistir con eso, con la Alianza. El día de ayer, particularmente con los que participan en la Comisión de Educación de la Cámara Baja, particularmente encabezaste este acuerdo con María José Hoffman de la UDI, en la cual se compromete el gobierno a alguna exigencia que había puesto la UDI y se logra de una u otra manera también los votos necesarios. De hecho, lo que dijo la Pepa Hoffman fue justamente decir, nos deben una. Uh-huh. De hecho, su alocución final fue decir eso, o sea, oye, dimos todo para que salga así, si ustedes fracasan va a ser su culpa, pero ustedes nos deben una igual. Uh-huh. Sí, que fuerte. Me parece bien que los profesores ahí estén manifestando su rabia, pero por otro lado también está bien ahí. Pero por otro lado también se muestra acá el nivel de traición o la tosudez del gobierno de insistir en un proyecto de ley que es una porquería. Uh-huh. Doloroso. Vamos a ver cómo sigue. Si probablemente esto no creo que haga bajar los brazos los profesores, pero tal vez por el contrario, y ver qué camino seguir, porque uh-huh. Claro, ahora la exigencia del retiro del proyecto ya no es tal, ya nos dimos cuenta de que Hay ciertos personajes que están totalmente a favor de este proyecto de ley, a pesar de que las bases estén en contra. Es que no les interesa el proyecto de ley, les interesa aprobar proyectos. Les interesa ganar, les interesa que no les hagan gallitos, les interesa mostrarse triunfantes, pero yo creo que lo que menos les importa es el proyecto de carrera docente o cualquier proyecto. Así es. Nada, no, sí, como va, bofetada. Sí, pero bueno, yo tengo confianza que los profesores van a saber tomar las decisiones correctas y seguir el curso de la pelea. O sea, esto no significa que esto se abandone y se acabó. O sea, en ese caso estaríamos ya renunciando a varias cosas más. Estamos, por ejemplo, la reforma laboral, el segundo trámite legislativo, y no por eso hay que dejar de pelearla. Entonces, lo importante acá es seguir la lucha y bueno, y darse cuenta de quiénes son estos personajes y para quién trabajan. Yo creo que acá por lo menos sirvió para saber qué cara tiene cada uno. Ahora hay que ver cómo sigue. Fue justamente una votación igual interesante en el nivel de abstenciones. ¿Está sonando, parece, no? Sí, nos vamos a ir al Noticiero Ciudadano, nos vamos a despedir nosotros. Estamos hasta el término de la transmisión. Y nos despedimos, nos recortamos nosotros mañana a las 10:30 con la aprobación, dijimos que íbamos a estar hasta el final y enlazamos ahí con concretamente con Raúl se me olvidó el apellido de Rulo, digamos. Bueno, con Raúl de la Juan Gómez Milla nos despedimos nosotros, que esté muy bien, y enlazamos al tiro porque estamos ya la hora pasadito con el Noticiero Ciudadano, que esté muy bien. Y nada, protestan, ahí está la fotografía enviada, los profesores están manifestándose en este momento. Retomamos entonces con Noticiero Ciudadano, nos vemos mañana a las 10:30. Esto fue El Matinal de Radio Vía Francia. Chao. Adiós. Aquí finaliza El Matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Vía Francia. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.